Y así, con la inquietud que te deja en el cuerpo el soundtrack de la película Hellboy de Crooked Man, I Am the Heebie-Jeebies es el track que hemos estado escuchando de esta banda sonora, facturada por Sven Faulkner, y que posiblemente pues esta película sea uno de los contenidos que entren en este Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en esta tarde de miércoles, ya de la segunda mitad de marzo de 2026, un Sin Audiencia que lleva por numeración, denominación, autoasignación, Sin Audiencia 1202. 1202 es la numeración consecutiva. En el micro de control está presentando el habitual presentador, Javi Acajum, en el control, en la mesa de sonido, y también en el micro 1. Pero en la posición 2, con una esponja gris clarito, así como de traje diplomático, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi, que esta tarde lleva un polo de manga larga de color granate, pues que es muy funcional también. No lleva ninguna estampación, pero buenas tardes, Jordi, me callo ya. Buenas tardes. Tú tampoco vienes hoy con camiseta, vienes con un jersey marrón. Sí, sí, de hecho un marrón tabaco, que es uno de esos colores así de pasar desapercibido en la urbi, que me gusta mucho. Sí, sí. Pero dentro de poco creo que me lo voy a empezar a sacar al menos de los brazos, porque da calor, y debajo sí que llevo una camiseta que ya hemos puesto por aquí alguna vez. Pero bueno, como estamos en la radio no nos podéis ver, así que No, sí que es verdad que habitualmente vamos con camisetas estampadas y hoy pues lucimos de más formales, ¿no? Exacto, sí. Nos tenéis que imaginar hablando aquí en la radio, en el estudio central de Contrabanda, que sigue siendo, pues eso, la casa de sin audiencia, hasta que no se diga lo contrario. Jordi, tenemos a un hombre crujido, a un hombre torcido, a un hombre croqueta, según como quieras mal traducir o bien traducir la última entrega de Hellboy. La teníamos pendiente de hace tiempo porque es una película que eso, que ya, pues eso, se estrenó en algunos sitios en 2024 y aquí se llegó a los cines hace unas semanitas. Sí, hace dos o tres semanas llegó aquí a los cines, duró una semana. Desapareció de cartelera. Pero bueno, nosotros hemos podido verla y la comentaremos en el programa de hoy. Sí. Y también veremos si esos dos años que ha tardado en estrenarse, ha habido razones o no ha habido razones. Sí. Y la película tiene, ya avisamos, pros y contras. Pues sí. Y bueno, pero antes de empezar y hablar de todo eso y también un poquito de los Oscars, porque han tocado el género un poquito también. Milagrosamente, es milagrosamente, que. Sí. A ver, es que si no lo tocan este año es que es para meterles, pero bueno. Sí, pero bueno, muchas de género no han estado nominadas, ni siquiera. O sea, ya. En fin, pero ahora hablaremos de eso. Primero vamos a hablar de lo que nos ha dicho la sinopsis. Por favor. Empezando por el libro de visitas, donde nuestro infalible Chemix nos dice: sin audienceras tardes. Voy a comenzar con Ghost Train, película coreana de 2024, que es una rara avis de 95 minutos. Que para ser cine coreano, pues sí, es bastante rara. Es muy corta. Aquí tenemos a un joven que tiene un podcast de terror y que va a investigar los sucesos que acontecen en una estación de metro. Uh-huh. La película se divide en varias historias relacionadas, pero la película es justita solo para incondicionales del terror asiático. Pero se deja ver. Bueno. Y sigo con This is not a test. Es una película de zombies de 2025 que yo la podría titular fácilmente This is not a zombie movie. Oh. Pues es dramón con adolescentes, cuatro zombies y mucho metraje. Totalmente olvidable. Gracias. Y termino con lo mejor que he visto esta semana. Bodycam de Brandon Christensen. Olé. Ya recomendada por el programa y que por fin he podido visualizar. Excelente película de metraje encontrado con dos policías a la cabeza que se meten en algo totalmente terrorífico. Excelente recomendación. Gran abrazo. Pues gran abrazo para ti, Chemix. Abrazaco. Y en iVox tenemos todavía del programa 1200 un mensaje de última hora de un no habitual, pero que nos alegra uh-huh. mucho de que nos escriban también no habituales. En este caso, Sergi Latorre, que nos dice: hola, ya sé que voy tarde porque aún no he escuchado el programa 1201 uh-huh. y estaréis preparando el 1202. Bueno, de hecho, lo estamos haciendo ahora en directo. Estamos trabajando en ello. Y tampoco soy mucho de escribir, pero la ocasión lo merece. Os escucho semanalmente y os quiero felicitar por el programa 1200 y por los 25 años. Y gracias por esa listaza. Se me gira faena. Ahí, faena ahí, joder. Esto es muy catalán, ¿eh? Se me gira faena. Sí. Tienes ahí una buena traca. La verdad es que mi lista no difiere mucho de la vuestra. Coincido en muchos de los títulos que habéis propuesto y quizás en la primera década destaco algunas menciones especiales que están en mi lista, como por ejemplo en 2001 Los Otros, de Alejandro Amenábar, uh-huh. en 2002 28 días después, de Danny Boyle, pues sí. en 2004 Saw, de James Wan, o la super divertida Zombies Party de Edgar Wright. En 2005 me sorprendió mucho Hard Candy, de David Slade. También, claro. Recuerdo con cariño que pasé mucho miedo con Insidious, de James Wan, en 2010. Y me lo pasé en grande en 2011 con Attack the Block, de Joe Cornish. Por ejemplo. Sí, una de las recomendaciones ese año de Sin Audiencia. Sí. Yo estaba en mi listado Attack the Block, pero al final no entró. En mi lista también aparecen algunas cintas conocidas de sagas como, por ejemplo, en 2012 VHS, que en su día me sorprendió mucho. En 2013 Expediente Warren, de James Wan, que me puso los pelos de punta. Mucha querencia por James Wan, ¿eh? Sí. En 2016 No respires, de Fede Álvarez. O en 2018 Un lugar tranquilo, de John Krasinski, que me encantaron. Y como gran fan de Jordan Peele, en mi lista estarían Déjame salir, en el top de 2017, Nosotros en el 2019 y No me gustó tanto, Nope, en 2022. Uh-huh. Y estoy esperando su nuevo trabajo con ganas. En el último lustro mi top coincide con el vuestro y tengo que hacer alguna particular mención especial a los Black Phones y a los Smiles. Claro. Muchas gracias por vuestra lista de 25 aniversario, de la que me han salido pelis pendientes de visionar de vuestras selecciones. Me pongo con ello. Os escucho en el próximo programa, pero no sé cuándo. Cuando se pueda. Cuando pueda, Sergi, no te preocupes. Sí, y tío. Bienvenido a escribir y a interactuar con nosotros. Exacto. Y además, sois bienvenidos. El comentario de Sergi deja muy claro lo complicado que es elegir solo un título claro. de cada año, porque es que hay varios títulos cada año que son top y bueno, pues... Por eso nosotros tuvimos que jugar en algunos años las menciones especiales, porque si y no ni aún así, a nos veces. Daba la ira, se nos giraba la cabeza. Ya ¿no? te digo. Y luego, en los comentarios del último programa, en 1201, ¿sí? tenemos a Juanma, a.k.a. Hum, ¿sí?, que nos dice: otro programa genial como cada uno de los que hacéis. Apuntadísima a Night Patrol y supongo que veré a La Novia, aunque no me llama demasiado. ¡La Novia! La Novia. Pero en algún momento habrá que verla. Muchas gracias por el podcast. Pues gracias a ti, Juanma, por escucharnos. Pues sí. Juan Tú nos dice: hola, cracks. Buen programa. La Novia de Frankenstein la vi en su momento y tengo buen recuerdo de ella. Las otras dos reseñas del programa quedan apuntadas en mi lista sin audiencera, aunque no en la pole position. Voy con un par de visionados de cositas ya tratadas por aquí. Una de cal y una de arena. Empiezo por la buena. Fallout, temporada 2. ¡Qué gran temporada! ¡Yuhu! Me costó enganchar y reconozco que me dio un poco de pereza porque no recordaba muy bien todos los intríngulis de la temporada 1. Sí, igual que yo. Pero una vez lo hice, ha sido una gozada. Me parece una serie bastante redonda, que no tiene puntos flojos y tiene una mezcla muy acertada de comedia, acción, drama y esa ciencia ficción retro tan interesante. Además, tiene muchas cosas por descubrir y un buen nivel actoral. ¿Qué más se puede pedir? Pues que siga manteniendo el nivel. Gran temporada y gran serie, de notable alto. Y ahora voy con Drácula, una historia de amor, de Luc Besson. ¡Ay, ay, ay, ay! Me pareció oír comentar al Hume que lo mejor es el primer tramo de la película en el que el prota se va a la batalla. Totalmente de acuerdo. Allí es un feroz guerrero que lucha de manera épica. Pero a partir de ahí, después de una serie de sucesos, se transforma en un ser bastante parecido a la señora María de mi pueblo, que tiene 90 años y sobre todo en el peinado. Hasta ahí parece ser una personalidad propia y hasta algo terrorífico, pero comienza a dar bandazos en su vida. Primero se convierte en un buscador con menos inteligencia que Chicho Terremoto, participando en unas escenas bastante grotescas y horteras. Posteriormente empieza una fase del tipo afligido, en la que da bastante penica y vergüenza ajena. Para finalmente, después de convertirse en la Mamba Negra con arma blanca, acabar siendo más bueno que la Madre Teresa de Calcuta. El problema es que solo te lo crees al principio. Creo que el personaje no está nada bien desarrollado y no es culpa de la interpretación del actor, que tiene momentos brillantes. No. Aún así, la peli tiene momentos chulos y en general está bien rodada y luce muy bien a nivel visual, pero la forma de llevar la historia no me convence para nada. ¿Y para qué hablar de los Minions del Conde Drácula? ¡Menuda pifia! ¡Eso es un spoiler! Bueno. Es el punto, digamos, problemático de la película. Todo lo demás podría pasar por debajo de una puerta si fuera una hoja de papel, pero llega ese momento, los Minions y ese momento Minion, por llamarlo de alguna forma, que dices, what the fuck. Hago inciso, la responsabilidad / la culpa es de Luke. No, y claro, ya está. Y no es Skywalker, sino Besson. Me parece que hacer esto después de ver hace no mucho la película de Nosferatu de Robert Eggers, que me parece un peliculón, hace que todavía parezca peor. Le doy un aprobado justito porque me hizo reír en varios momentos, aunque no fuera lo que pretendiera el señor Besson. Abrazos para todas. Bueno, hay momentos, y no voy a defender esto porque es lo que es y ya está, lo tomas o lo dejas. Hay cosas que tiene que están guapas y hay cosas que no están tan guapas. La cosa es que es una película que es como muy variopinta, y ya lo comenté en su momento, y que hay momentos incluso de videoclip en un momento dado, de baile, de baile coreografiado colectivo. O sea, que me refiero a que es una película que dices, bueno, vale, es Luc Besson y ya está, y ha hecho lo que le ha dado la gana, y algunas cosas compras y otras cosas pues no compras tanto. Y ya. Y por último, Franz, Hello Family, derrapando y a toda castaña, llego, amigas. ¿Qué ganas tengo de ponerme con toda la saga del universo Frankenstein después de oíros? Me pongo ya mismo. Besos y abrazos. Y hoy en patinete, casi con un Valar Morghulis de salida y al trote. Pues un Valardo Aeris enorme para ti, Franz. Sí, además vas a tener mucho trabajo como te quieras meter entre pecho y espalda todos los Frankenstein de la historia. Hay unos cuantos. Hay unos cuantos y muchos que quizás no son tan conocidos. Pero eso es casi material para un especial dentro de un futuro, no sabemos si muy lejano. En fin. Y antes de meternos con los estrenos de la semana, sí, nombraremos un par, uno que viene mañana y otro que viene el viernes. Decir que, bueno, no pasa desapercibido que fueron los Oscars, sí, de esta edición 2026. La 98 edición, van ya para la centena. La centena en dos ediciones, sí. Sabéis que nosotros no somos mucho de Oscars, ni de premios, sí, los que escapen al Sin Audiencia de Oro, que ese sí nos gusta. Ni de BAFTAs, ni de Césars, ni de Goyas. Ni de Goyas, nos no, ni de Gaudí. Bastante poco, todos, totis. Pero cuando la industria da algún destello de premiar al género, pues siempre nos gusta hacernos eco, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, pues sorprendiendo a muchos, el mejor actor fue Michael B. Jordan por Los Pecadores, por Sinners. Sí, señor. Que bueno, mucha gente no estaba en muchas quinielas. Ganado a pulso con ese, no sé si ya doble es spoiler personaje. Decirlo, el personaje doble, ¿no? Te hace dos papeles el hombre. Bueno, hace de unos hermanos gemelos, eso creo que lo dijimos en su día. Sí, sí, sí. No es el mayor spoiler de la película, porque he escuchado no, spoilers nada, muy gordos nada. De esta película. Sí, se pueden hacer destrozos muy gordos, hablando de Sinners. Luego la grandísima Amy Madigan, que ganó como mejor actriz de reparto por su papel de tía Gladys en Weapons. Madre mía, tía Gladys. Pero qué juego que ha dado, y además yo esta actriz que la tenía un poco menos que fuera del radar completamente, uh-huh. y yo qué sé, a partir de ahora tendremos que ponerle un foco encima para seguirla o algo. Que además es la pareja de Harry desde hace muchísimos años, es una de las ya parejas ves. Más longevas de entiendo Hollywood. Que ella aquí está, pues eso, maqueada para la ocasión, para uh-huh. el personaje de tía Gladys, pero joder, que sí, que es no, una... No, pero ya es una actriz veterana. Es una actriz sí, con sí. mucho recorrido. Lo que pasa es eso, que siempre pues igual ha quedado ahí como en papeles secundarios, ¿no? Pero bueno, ahí está pues ese premio a toda una carrera, ¿no? Que se ha materializado con ese personaje que en cierta manera también no deja de ser un personaje protagonista, no tiene demasiados minutos, aunque es muy importante en Weapons, y que se ha llevado pues ese premio por su caracterización, y además que es la única menciona Weapons o a otras películas de terror que no sean Sinners dentro del espectro de estos Oscars de este año. No es verdad porque está Frankenstein. Es verdad, tienes razón. Bueno, pues gracias por recordármelo, el Frankenstein de Guillermo del Toro, no el de la novia. Los Pecadores además se ha llevado mejor guión original. Sí. También se ha llevado mejor fotografía. Es muy importante, ¿eh? Esta, sí. Y también se ha llevado mejor banda sonora. Hombre, eso lo pedía a pulso. O sea, si no le dan la banda sonora es vamos. Y Frankenstein se ha llevado mejor diseño de producción, mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Debo decir, además, que la gran ganadora de estos Oscars ha sido Una batalla tras otra. Sí. Que sin ser género, sí que es verdad que es una película muy girada, muy distópica, con unos personajes, como ya dije en su día, muy sobreactuados, muy inflados, que si no entras en el tema, pues a lo mejor la película te supera y no te acaba de convencer, pero si entras al trapo de lo que ha querido hacer Paul Thomas Anderson, la vas a disfrutar mucho. Y que además, esa distopía, como la realidad siempre supera a la ficción, nos da unos paralelismos con la época actual que estamos viviendo en los Estados Unidos, que hace que sea una... En una gala donde no se oyeron voces críticas con Trump, a pesar de que el sector del cine y de las artes, por decirlo de alguna manera, es uno de los sectores más críticos. Sí, más progresistas. Más ¿no? progresistas dentro de lo que es aquel país donde el progreso uh-huh. hay poco, y donde el único que realmente se atrevió a ir de frente fue el señor Javier Bardem, claro, una vez más. Porque no es de allí. Porque no es de allí, pero trabaja allí, trabaja sí, bastante sí, sí. y se la juega un poco, porque bueno. Fue con el mismo no la guerra que llevó en el año 2000 y pico cuando el trío de las Azores hizo las suyas. En Irak. Y sí. bueno, pues dando la cara, que siempre se agradece. Bueno, pues la película que ganó 6 Oscars, yo creo que fue la mejor reivindicación contra ese trumpismo extremo que además le da por invadir países, invadir territorios para ganar dinero, porque es lo único que hace. Y que luego encima pide a que los otros países le financien y le ayuden en sus guerras, ¿no? Es que la guerra en sí misma es un negocio. No, evidentemente. Entonces, o sea, se gana mucho dinero. Las guerras? Se gana mucho dinero. Las guerras siempre en una empiezan guerra. Por motivos económicos, ya sea por ganar territorio, por ganar recursos, por lo que sea. Pero ya la propia después consecución bélica ya es un eso, los gastos de material, transportes logísticos, luego si cuando acabe la reconstrucción sucesiva, etc. Me refiero que es un bombón, es como a menor escala el negocio de abrir zanjas, cerrar zanjas, que existe más entre los ayuntamientos y los municipios, que es una forma pues barata de ganar dinero. En fin, yo quería hacer también mención, curiosamente, a que los mejores efectos visuales, evidentemente, han sido para una película que no voy a contestar su premio, porque es Avatar, Fire and Ash, y entiendo que aunque no la he visto, Cameron se los tiene merecidos a perpetuidad estos premios, pero me ha parecido muy curioso que entre las candidatas a mejores efectos visuales esté Jurassic World Rebirth, cuando tiene todos esos mojones de fallos de efectos especiales con los dinosaurios que hacen la croqueta, con los que están escondidos fondo, ¿no?, debajo de la hierba y son diplodocus gigantes, con los que van por el río de montaña. Y digo, pero ¿quién ha puesto de candidata a esta puta película? Pues porque quizás simplemente el hecho de que lleve la marca Jurassic pues ya es, digamos, sinónimo de buenos efectos especiales, ¿no? Pues aquí la cagaron un poco, pero bueno, yo qué sé, era, lo quería decir porque si no reviento, ¿sabes? Estas cosas que tengo a veces. Y de hecho, pues bueno, The Lost Buzz, F1, la película de Fórmula 1 y Sinners eran las otras candidatas que evidentemente no pudieron en este ámbito desbancar a la nueva Avatar, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, que la verdad es que el género ha estado bastante representado para lo que… Más que muchas otras veces. Lo que pasa es que también debemos decir que era un año muy bueno en películas de género en general, tanto las comerciales como las no tan comerciales. Y bueno, pues… Sí, que de hecho, pues vale, una batalla tras otra ha sido la gran triunfadora, pero solo ha tenido dos premios más que Sinners, que tampoco es tanto, seis y cuatro. En categorías más importantes. Ya. Bueno, lo que me produce mucha curiosidad es esa película llamada Las Guerreras K-Pop, que se ha llevado dos. Sí. Y no sé si hay, habrá algo que rascar interesante o no, pero bueno. Bueno, a ver, el éxito del cine coreano de animación. En general. Que además Sony se tiene que estar tirando de los pelos, porque creo que lo contamos en su día, pero Sony hizo esta película y dijo, esto nos ha salido un churro. Bueno, nos ha salido un churro. No, no le vieron, más que nos ha salido un churro, porque la película es de marca coreana, por decirlo, claro, de alguna manera. Sí, sí, sí. Entonces, no le vieron una viabilidad económica potente. Y entonces cogieron y decidieron venderla por X millones, no muchos, a Netflix. Pues algún directivo de Sony igual ha sido despedido. Porque realmente, o sea, a nivel, con la canción Golden, evidentemente, ya han arrasado porque está sonando en todos lados y además se ha llevado premios en todos lados, pero es que encima la película creo que es una de las películas más vistas de la historia de Netflix y ha generado un fenómeno de merchandising, de, bueno, que está esperando todo el mundo. No hay niño o niña entre los 3 o 4 años y los 16 que no canten las canciones de K-pop, Monster Hunters, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O que esté a tope con el trío protagonista o que quiera disfrazarse de Rumi o de cualquiera de las integrantes de este grupo de música ficticio que luego tiene su versión real, ¿no? Con ella y las otras dos chicas. Y bueno, pues… Es un fenómeno. Así, es un fenómeno, un pelotazo. Sí, hay que reconocerlo. Y bueno, pues se ha llevado gato al agua, aunque gente… Yo ni he visto K-pop, ni he visto Arco, pero hay gente que decía que como cinta de animación, Arco tendría que haber sido la ganadora de los Oscars. Yo ahí no voy a entrar porque no he visto ninguna de las dos. Ya. Bueno, yo tampoco podemos hablar sin haber visto las cosas. Tampoco he visto Sirat, que estaba nominada, curiosamente, a dos premios. Sí, a Mejor Sonido… Y mejor película internacional, ¿no? Mejor rave. No, eso no está todavía. Mejor escena en la mina. Aunque no la he visto, ya todo el mundo ha hablado de la escena en la mina, pues ya… Vale, el del barrio de la mina, ¿quieres decir? No exactamente. Vale. En fin, bueno, pues esto es lo que… Estamos en directo, sin audiencia. Esto es lo que han dado de sí los Oscars para sin audiencia, ¿no? Sí. Lo cual no quiere decir… Es nuestra lectura. De todas formas, siempre tenemos un recuerdo para nuestros amigos de cine en serie. Es verdad. Porque ellos se curraron… retransmitir la ceremonia de los Oscars en directo. Se fueron a los estudios de Ona de Sant. Este año lo han hecho otra vez. Cada año lo hacen. Ya. Pero este año no me he enterado, tío. Bueno, pues resulta que Jordi, estoy hablando con Jordi Vaquero, Jordi ahora Vaquero, desde los micrófonos de Contrabanda. Ay. Jordi siempre tiene una manera de proceder, que es cuando falta un mes para la ceremonia de los Oscars, empieza a decir a sus compañeros de programa… Bueno, ¿qué? Este año vamos a hacer los Oscars en directo desde la radio, vamos a venir aquí, 5 horas de programa, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a trasnochar. Y es que me sale en catalán, engrescarlos, ¿no? Engrescarlos. Sí, sí. Bueno, pues liarlos. Sí, liarlos y tal. Y, sí, sí, claro, lo vamos a hacer. Cuando empieza el programa va con una energía a tope, cuando lleva una horita de programa ya empieza a bajar y, hostia, esto lo es, qué pesado. Y cuando acaba el programa, los Oscars, cada año lo mismo, esto es una puta mierda, no se aguanta, otra vez no DiCaprio. Se sostiene, joder, qué pesados con las intervenciones, son súper cansinos. Y es el proceso, que vive Jordi Vaquero con los Oscars y con Cineserie haciéndolo en directo. Es como una subida y una bajada, sí, ¿no? Si queréis ver este proceso, porque además encima este año llegaron muy pronto a los estudios y empezaron a emitir una hora y media antes de que empezaran los Oscars. Bueno, a calentar la olla, ¿no? Sí, un poco. Entonces claro, ya luego iban cansados. Es aquello de arranque de caballo o para de burro, ¿no? Sí. Y con todo respeto, ¿eh? No estoy haciendo ninguna comparación. Entonces, bueno, pues es muy divertido. Si os queréis tragar 5 horas de programa, tenéis ya el programa de los Oscars de Cine en Serie con 5 horas de cómo vivieron los Oscars y bueno, como tenéis esta transición de Jordi también, que sí, está muy interesante. Estuvieron allí Jordi, Aida e Iván, porque JJ no hace nunca la transmisión en directo. Ya, tiene que madrugar. Tiene que madrugar y además pues no le apetece pasarse ahí 5 horas trasnochando. Ya te digo, o sea, es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo que es de total alabanza, de hecho me dan mucha envidia. Y de hecho, yo en algún momento de mi vida me he planteado si participar en alguna de estas ediciones locas. Pero claro, yo también quiero pensar que igual el formato se debería o podría dinamizar de alguna forma, porque eso es mucho tiempo de emisión. Entonces, no voy a aportar ahora ninguna solución clara ahora mismo, pero sí que igual, no sé si se debería planificar, pues no sé, algunas entradas de invitados telefónicos, por ejemplo, por decir algo, al principio de en la franja que no es tan tarde, por ejemplo, y que luego ya los que se quedan hasta el final pues estén más frescos o que hayan dormido la siesta o que se lleven estimulantes. Este año hubo invitado telefónico, vale. Además lo conoces. Ah, no me digas. Sí, nuestro amigo, nuestro enviado más allá del muro, Christian Douglas. ¡Qué fuerte! Entró en directo al principio de la transmisión. Pues sí. Es que ese tipo de cositas le dan vidilla a una retransmisión muy larga. Poner algún tema entre medio también y no estar chapando todo el rato. Me refiero que cuando... Sí, pero lo que pasa es que ellos lo que hacen es seguir la transmisión en directo para ir escuchando lo que van diciendo, exacto, la ceremonia, sí, y cómo sí, se van entregando los premios. Entonces, cada vez que se entrega un premio y hay publicidad y tal, comentarlo, claro. Claro, o sea, claro. Quiero decir que van un poco con la narración de la Yo entiendo que tiene que ceremonia. Ir así, pero en el momento dado eso, que alguien se pone muy chapas por un discurso o lo que sea, pues metes No, en el momento y a veces en el momento. Cuando están un poco, tienen que decir la suya, la dicen. O sea, bueno, ya sabéis que Cine Serie tienen poco filtro. Sí, en cualquier caso... También se agradece, ¿no? En cualquier caso, me dan mucha envidia y yo les animo a que lo sigan haciendo. Yo, a ver, como ya son unos premios que hace ya mucho tiempo que me dan igual... Ya. Pues es que... Hombre, a mí este año no me hubiera disgustado estar, ¿eh? Porque con la cosecha que ha habido... Sí, pero también te digo que es un año que yo de las... Excepto 3 películas o 4, el resto no había visto nada. O sea, que es que también qué elementos tenía para juzgar. Ya, sí, porque... Pero es que ni las había visto ni seguramente las veré porque si no me acaba de interesar. Sí, a ver, hay alguna, o sea, por que... ahí que se nos ha colado que igual, pues yo qué sé, digo, por ejemplo, Bugonia, que también tenía algunas candidaturas, o la del Marty su primo, que ha sido como una de las perdedoras fuerte porque tenía muchos... Pero ahí todo el mundo coincide de que ha sido porque el Timothée Chalamet es un poco bocazas. No por la película en sí misma. No te has enterado. Bueno, es que no me entero de todo en este mundo. ¿Qué ha pasado con Timothée? Pues que hizo un comentario de que la danza, el ballet y no sé qué más eran... no valía pena verlas porque eran súper aburridas o algo así, como... otras artes escénicas dejándolas, menospreciándolas. Vale, y bueno, fue justo 2 semanas antes de los Oscars, creó una controversia increíble y ahí es cuando se dijo que Chalamet ya no optaba al Oscar directamente. Ya, ¿por qué? Sea, porque precisamente mucha de la gente que vota está metida en muchas de esas artes escénicas. O sea que, claro, fue un poco escupir hacia arriba. Sí, digamos que no calculó bien la distancia de su escupitajo, ¿no? Sí, o no se apartó. Una no vez se apartó, si escupes hacia arriba y no te apartas, pues te cae mejor, a ti, ¿no? Mejor siempre contar con la gravedad para estas cosas. En cualquier caso, aparte de Marty su primo, también estaba la película brasilera El agente secreto, que yo no descarto verla en algún momento, pero es que ya he visto que es una película muy larga, parece coreana o más todavía, es brasilera, que parece... lo que pasa es que yo aquí he escuchado también la de Cable de Arena, hay gente que le ha gustado y hay gente que ha dicho que es muy pesada y muy larga, ¿no? Y muy larga, sí. Claro, es que también, si es un neo-noir y no es ágil, pues igual a veces los neo-noirs se pueden atascar en sus fangos. Pero bueno, yo qué sé. Lo digo también por, pues eso, otras candidatas que quizás podrían resultar de un cierto interés para la órbita sin audiencia. Siempre mirándolo hacia eso, hacia nuestro concepto del cine, ¿no? Pero bueno. Correcto. Pues mira, vamos a saltar de los Oscars a los estrenos. A los estrenos y luego tendremos una notita de agenda también. Perfecto. Que no se nos pues olvide. Mira, de estrenos, ¿qué película viene mañana? Pues mañana viene en estreno reducido porque es una película india. Un peliculón. Y es Durandar The Revenge o Durandar 2. Uh-huh. Con lo cual entiendo que hay una Durandar original. Sí, y que además debe durar bastante más que esta incluso. Puede que sí, puede que no. En esta tenemos 210 minutos de duración. A eso me refería. Que estamos hablando de 3 horas y media. 3 horazas de tu culo sentado en una butaca, tete. Y tenemos a Aditya Dar, tanto en la dirección como en el guión, y aquí nos cuentan que un espía de la inteligencia india está en una operación en el mundo criminal de Pakistán. Ay. Siguiendo el rastro de un tal Majo, que no sabemos si es Majo o no es Majo. No, es bastante poco Majo. Entonces, no sabemos si es necesario ver la primera parte, no es necesario, pero bueno, pues si os apetece 3 horazas y media de cine de acción indio, Durandar The Revenge. Sí, además con argumento de esos que da morbillo por la rivalidad regional que hay ahí entre suelen explotarlo Pakistán. Mucho, ya sea en la vertiente militar, en la vertiente del espionaje, pero claro. Sí. Y aquí bajos fondos de Pakistán, cuidado que a ver cómo retratan los bajos fondos de Pakistán. Yo, si te digo la verdad, si tuviera más tiempo en la vida, me metería a verla directamente, pero preferiría ver la primera también. Yo cuando vi que en una de las últimas producciones, que además lo comenté aquí, hacían que unas calles del barrio antiguo de Mallorca fueran París, ya me pareció bueno, sensacional. Claro, es que claro, es, cuando veías los nombres de las calles, Sapullense, ¿sabes? El Art Nouveau se parece un poco al estilo de mallorquín. Sapullense no parece la Rue de la Victoire. No, no. Ya, pero piensa que ellos también, como tienen otro alfabeto, pues el latín suena todo parecido. Entonces, bueno, yo qué sé. Entiendo que es ese tipo de traslación. Can ¿no? you understand? Ensaimadas buenísimas. Que va el ángel. Tu brasada de Mallorca. De Mallorca. Pues esto, sí, te queda un acento muy sectorial. Ahí, bueno. Jordi. Pues eso, Durandar The Revenge. No sabemos si habrán rodado parte en Mallorca o no. Y luego tenemos, ya para el viernes, sí. Esta sí, estreno de género, 100%. Sí, además esperado, también quiero pensar, ¿eh? Película dirigida por Corin Hardy, película canadiense, llamada Whistle. Exacto. Que aquí han llamado Whistle, con coletilla, El silbido del mar. Sí, esto, si se estrenara solo en Aragón esta película, se llamaría Chuflido. Chuflido. O Chiflido. Bueno, pues aquí, ¿qué tenemos? Un grupo de estudiantes que por accidente se encuentran un objeto que es un antiguo silbato de la muerte azteca. Y este objeto estará maldito. Es que ya está hecha la jugarreta. Grupo de adolescentes, objeto maldito, película de terror. Corin Hardy, sí. Ya lo tenemos, está liada ahí y bien gorda además. A ver, yo tengo una cierta expectativa por el registro, digamos, geográfico de la reliquia y también porque Corin Hardy es un tipo que sabe. Entonces, bueno, quizás la traeremos para la semana que viene o dentro de 2 o cuando se pueda. Bueno, pues esto es lo que nos deparan los estrenos y tenías tú un poquito de agenda. Un poco de agenda. Si consigo sacar mi chuleta al aire. Sí, la tengo aquí. Tengo dos. Si me vierais en directo, tengo 2 pantallas y a veces el mecanismo tarda en responder digitalmente hablando desde que pulsas el botón del ratón y se aparece la cosa que deseas en la pantalla. Es un poco como que se hace de rogar. Pero bueno, tenemos la edición. ¿Cuánto es la? Voy a mirar los números romanos. 33. XXX. Palito, 33 edición desde la gente de Cine de Warrior aquí en Barcelona, de la Mostra de Cinema Infame, que son pues eso, unas proyecciones de películas de derribo, de películas de dudosa catadura y posiblemente también bastante divertidas de ver en comunidad, que organiza la gente de Cine de Warrior pues periódicamente. A veces en unas épocas del año más periódicamente que en otras, y en esta 33 edición de la Mostra de Cinema Infame, que se va a celebrar, que no lo he dicho, el próximo lunes 23 de marzo a las 8 de la tarde en La Descomunal, en el barrio de Sants, en la la calle Carrer Riera de Escuder, entrada libre a partir de las 8, y se va a proyectar una película titulada The Demolitionist, que también se llamó aquí en el ámbito hispano Policía de Acero. Esta es una película del Robert Kurtzman de 1995, que por cierto, a ver, diréis, hostia, sí, vale, es cine de Warrior, es cinema infame, pero es que este director, 2 años después de esta de Demolitionist, hizo Wishmaster, que es una peli de terror noventera que tampoco está mal, me refiero, no es que sea tampoco de derribo la cosa, ¿no? No, pero Wishmaster bueno, a mí me parece una película pues, de culto y que está muy curiosa. Pues es de este director, así que bueno, lo que pasa que también pues en esta de Demolitionist lo que huele, que yo no lo he visto, el argumento es que es una especie de explotación con mujer de la idea de Robocop, un poco, ¿no? Porque lo que tenemos es que en una ciudad en la que la corrupción y los criminales campan a sus anchas, hay una policía asesinada, una mujer policía asesinada, que es resucitada por un científico para que sirva como eso, como la demoledora, ¿no? Que aquí lo tengo yo en catalán y pone la demolidora, que es como se dice en esta lengua catalana. Y que, pues como el Robocop original al que está un poco plagiando, pues es como el arma contra el crimen definitiva, ¿no? Entonces, pues imagino que tendremos una peli llena de efectos especiales, pues baratillos, con escenas de acción, con malos malísimos, y yo no sé si podré pasarme este próximo lunes por la descomunal, pero como tenga medio hueco en la agenda, me paso, y si puedo, el miércoles que viene os cuento de verdad qué es lo que tiene dentro de Demolitionist. Pero bueno, si estáis por Barcelona y alrededores, una buena oportunidad de ver en comunidad una buena barra mala película de esas que había en los videoclubs en los 90. Muy bien, pues antes de empezar a hablar sobre lo que hemos visto, sí, pues decir que estuve en el videoclub Instant el pasado sábado. ¿Alquilando películas? No, junto a nuestro amigo Fernando. Fernando Pérez. Que le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Sí, señor, abrazo ahí. Para ver un pase de la película Soy Inmortal de Juan Carlos Gallardo que tú ya pudiste ver en Cocheras. ¡Qué fuerte! O sea que esta película sigue dentro de su ámbito, digamos, ultra independiente, su recorrido más o menos, vamos a decir, comercial, entre comillas, ¿no? En sitios donde se puede proyectar una película como esta. Entonces, nada, pues estuvimos allí. Vino Fernando con su hija, uh-huh, y vimos allá a Juan Carlos, que vino con su madre, acompañado de su madre. Ah, mira. Y con parte del elenco, estaba por ahí Vanessa y otra actriz que ahora no me acuerdo el nombre, y también alguno de los actores que, uh-huh, intervenían en la película. Qué bueno. Y nada, pues tú ya la viste en Cocheras, ya la comentaste, no la voy a comentar, pero bueno, pues estuvimos ahí para ver una de las últimas obras de Juan Carlos Gallardo. Sí, y de hecho, pues yo no sé qué te pareció a ti, pero a mí, ya lo dije en su momento, me parece una de esas películas que dentro del amplio registro de Gallardo que se puede vender más fuera del ámbito underground. Pero bueno, también es una visión subjetiva de la película, que conste. Muy bien. Pues con eso, si quieres, ya pasamos a la película con cuyo tema hemos abierto. Sí, ¿te parece? Sí, sí, hemos sí. Abierto sí, porque yo el tengo programa. tengo más vainas, pero tú también, así que bueno, primero vamos a la vaina común, si te parece. Vamos, porque claro, que extrañaba mucho que una película de 2024 se estrenara aquí a principio de 2026. Estamos hablando más de año y medio después, ¿no? Sí, y además que es un título que ya de por sí en algunos países ya se había estrenado, no sé si en Gran Bretaña también se estrenó en 2024, y que también, huelga decirlo, pues ya había desde hacía tiempo copias de esta película circulando por la red, por los ámbitos fuera de los cauces oficiales, digamos, ¿no? Entonces era una película que mucha gente ya había visto, es una película que también, yo no sé tampoco a ciencia cierta qué ha pasado, pero ahora, a agua pasada, os he de reconocer que en algún momento hablé con algún responsable de algún festival hace ya tiempo que llegó a intentar pues traer esta película programada para su festival y no pudo por cuestiones, digamos, de derechos o de o de reparto de distribución que tenía este título en cuestión. Al final resulta que llegó, al menos aquí a España, pues hace unas poquitas semanas, Hellboy de Crooked Man. Y la verdad es que, bueno, es una película que evidentemente no es una película súper redonda, pero que tiene algunas cosas interesantes, cuanto menos. Sí, a ver, la película, pensad que está producida por Dark Horse Entertainment. Uh-huh. En la producción está como productor ejecutivo el propio Mike Mignola, sí, y además está co-guionizando también la historia. O sea, quiero decir que Mike Mignola está súper metido en este proyecto. Está implicado esta vez. En la dirección estaba Brian Taylor y... Que por cierto, Brian Taylor, os recuerdo, para que yo me lo he tenido que mirar, ¿eh? No me acordaba exactamente cuáles cosas había hecho Brian Taylor, pero es el director de las dos partes de Crank. Pero sí, le recordamos más, quizás más recientemente, por la película Mom and Dad, con el Nicolas Cage como coprotagonista, que la comentamos aquí, que ya hace, que Mom and Dad es de antes de la pandemia, aunque nos quede muy fresca en la memoria. La comentamos en un Sin Audiencia 767. Poca broma. Y también es el director de la secuela de Ghost Rider, ya, que era horrorosa. Claro. Podríamos decir. O sea, le salió bastante mejor Mom and Dad que... No, fue una sorpresa. Que de la hecho. De Ghost Rider, que aquí sí, creo sí, que sí. Era Ghost Rider Espíritu de Venganza. Vale. Y era horrorosa. Que supongo que de ahí nació ya cierta sintonía con Nicolas Cage para tenerlo luego en Mom and Dad. Sí, sí, porque creo que son películas contiguas, creo. Sí, no, bueno, contiguas no. Una de 2012 y otra de 2017, ¿eh? No, me refiero en su filmografía, en el currículum del Brian Taylor. Sí, de hecho, desde 2017 no había dirigido nada. Por eso es que... Había estado con capítulos de una serie que se llama Happy, pero ya está. Se quedó tan hecho polvo después de Ghost Rider que tardó 5 años en levantar cabeza el hombre dirigiendo. Para luego dirigir, pues eso, Mom and Dad, que sí que pues tiene su temple y tiene su cosa. Sí, no. Y estuvo solamente en festivales, pero ya la destacamos aquí porque nos pareció una comedia negra muy divertida y con bastante mala leche. Sí. Y además que le daba rienda suelta al histrionismo de Nicolas Cage, lo cual siempre es de agradecer, ¿no? Nicolas Cage desaforado, eso no tiene precio. Pero pues, bueno, vamos con el Hellboy, que es el que nos ocupa, el Hellboy y el hombre torcido, el hombre crujido, ¿no? Que se podría traducir de aquí forma... Aquí le han dicho el hombre retorcido. Retorcido, bueno, sí, bueno, retorcido, crujido... Sí, es más crujido que retorcido, pero bueno. Bueno, de Crooked Man. Crooked Man, que no es el hombre croqueta, ¿vale? O sea, aunque os pueda parecer a los que no sabéis inglés. En fin, yo soy uno de esos. Y aquí lo que tenemos es una historia muy pequeñita, porque tenemos una misión de la cual vuelven Hellboy junto a un agente especial que es Joe. Sí. Que una agente especial. Una mujer especial, agente, Joe, sí. Que la acompaña junto a otro agente que ya se ve que es un red shirt a la primera de cambios. Que está de paso. Es en un, el reparto. Un camisa roja, sí. de Star Trek. Y entonces, bueno, pues han llevado a cabo la misión con éxito. Transportan algo que han recuperado en un tren. En una cajica dentro de un tren. Y entonces pasa algo que hace que el tren sufra un accidente. Y entonces eso hace que, buscando un teléfono, entren en un territorio colateral donde va a transcurrir la historia en los años 50, además. Sí. Y que es una historia muy emparentada con el folk horror. Tal cual. Claro, yo creo que el principal problema de la película es que ya sabemos que Hellboy es un superhéroe diferente. Es un demonio. Mignola planteó un cómic diferente, aunque bueno, emparentado con los superhéroes, y de hecho Del Toro hizo un Hellboy muy superhéroe para los cánones más comerciales. Uh-huh. Aquí, con la implicación de Mignola, tenemos un Hellboy mucho más parecido al de los cómics, sí, con una narrativa también mucho más parecida a la de los cómics, pero además Hellboy es un cómic muy emparentado con el terror. Y entonces aquí lo que tenemos realmente es una película de terror. Hellboy de Crooked Man es una película de género total y absoluto, es una película de terror. Entonces yo no sé si eso es lo que ha hecho que comercialmente no acabe de funcionar. También es verdad que a nivel de reparto tiene un reparto bastante desconocido. Baratito. Pero muy funcional, debo decir que están bien, tanto actrices como actores, con alguna pequeña sorpresa que luego hablaremos del reparto. Sí. Pero sí que debo decir que cuando yo vi el presupuesto de la película, me quedé un poco impactado porque, siendo una película modesta, tiene suficiente presupuesto para que algunos efectos especiales en CGI, algunos maquillajes, hubieran lucido más. Sí, de hecho, déjame que te haga un interludio. ¿Y tanto? Presupuesto de 20 millones, taquilla, que se ha estrenado en muy pocos sitios, 2 millones. Fracaso económico. Fracaso total. Se mire por donde se mire. Pero es que además ves presupuesto de 20 millones y dices, ¿dónde están? Ya. Yeah. Que a ver, que la película, dentro de ese aspecto modesto que tiene, yo creo que tiene cosas muy interesantes. De hecho, si me dejas un poco profundizar en las mimbres, en las cositas guapas que tiene The Crooked Man dentro, y es que al encuadrar primero la película en los años 50, finales de los años 50 del siglo XX, luego en una zona rural de los Apalaches, que es donde Hellboy y su colega, la gente, pues caen después del incidente del tren, ¿no? Porque ellos van en un tren que va hacia su cuartel general de la organización esta que busca controlar los sucesos paranormales, y caen en un sitio, entre comillas, al azar. Me refiero que el accidente del tren del principio pues no deja de ser una especie de forma, vamos a decir, guionística de situar a nuestros personajes en el lugar que quiere el guionista, o en este caso Mike Mignola, ¿no? Que supongo que, porque también hay que decir que The Crooked Man viene de una miniserie de 3 entregas en cómic, me refiero que ya existía la versión original en cómic, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos lo que para mi gusto es un ejercicio de lo que yo llamo American Gothic. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí, aparte de esa zona rural de los Apalaches, hay una confluencia de supersticiones, de religión cristiana exacerbada, de una práctica más o menos generalizada de brujería en prácticas, por llamarlo de alguna forma, porque hay mucha gente que en esta zona rural pues tontea con las artes místicas. Luego también tenemos, que iremos descubriendo por el camino, pues males primigenios y también pues un folclore que ya de por sí es una mezcla de todo esto que os acabo de contar antes, ¿no? Entonces, por si fuera poco, llegan a esta zona el Hellboy y su colega. Entonces, pues bueno, ya está liada, ¿no? O sea, me refiero que es una confluencia de factores, pues cuanto menos desde el punto de vista de terror, interesante. Uh-huh. No sé. A mí, de hecho, también, si hay algo que me gusta de Crooked Man es el tono que tiene. El tono, y no hablo solo del aspecto visual, que también, porque tiene todo el rato, pues hay como una especie de neblina, color gris ceniza, se vayan donde vayan los personajes, que es un poco como la, entre comillas, la marca climática de los Apalaches, ¿no? De esta cordillera antigua que hay en el noreste de Norteamérica, ¿no? Que es más o menos donde pasa la historia. Y la verdad es que, aunque no tiene muchos adornos visuales esta puesta en escena, tenemos a un demonio rojo que se está moviendo por el fondo gris todo el rato, ¿no? Entonces ya no hace falta quizás resaltar mucho más. Y yo creo que las bondades de Hellboy vienen más por la parte, vamos a decir, guionística y de orientación hacia este folk horror que se nos plantea, que no al espectáculo visual, dentro de lo que cabe. Sí, lo que pasa es que para mí es una película que te va dando una de cal y una de arena. Sí, tiene sus fallos. O sea, tiene, técnicamente, por ejemplo, tiene planos y contrapicados que están muy bien y de pronto empieza a abusar del desenfoque. Sí, de hecho es algo como que pasa muy a menudo en esta película. ¿Vale? Tienes razón. Luego tiene buenos decorados, buena ambientación, buena iluminación y buena fotografía y de pronto abusa de un CGI malísimo. Luego tiene buen vestuario, buenas caracterizaciones y un maquillaje para Hellboy de Comercial Bolsera. Que es una tienda barata de disfraces. Sí, porque además, no lo entendéis, es una tienda donde venden cosas de carnaval baratas. O sea, sí. Aquí en Barcelona sería Menques, la tienda que vende o alquila disfraces de categoría, sí, y muy realistas. De película. Y Comercial Bolsera, el sitio barato donde comprar la máscara con la goma de Hellboy. De 2 euros, ¿vale? No, es que Hellboy, o sea, se le nota la pintura roja, se le notan los parches que le han puesto de pelo para hacerle la calvita esta que tiene con la tonsura, la perilla, o sea... En cambio hay que decir que los cuernos están bien. Sí, los cuernos y los abdominales y el pecho están bien, pero, o sea, es que por eso te digo, tiene la de cal y la de arena todo el rato. Hay unas cosas que tal y otras que cual. Luego tiene escenas que están muy bien narradas y luego tiene un montaje muy atropellado en otras escenas. Y entonces dices, hostia, es una pena porque es como un quiero y no puedo. Sí. Porque tiene momentos que están bien de terror y bien hilados y bien buscados y luego momentos que dices, hostia, no me cuadra, o sea... Quizás pierde el tono. Quizás eso es lo que ha pasado por el camino, ¿no? Claro, que quizás claro. Por eso ha tardado tanto en estrenarse porque no las tenían todas consigo. Sí, o porque quizás el producto original era menos satisfactorio que este que ha acabado siendo y que eso pues ha llevado a eso, a intentar eso, remodelar en montaje o con pospo, pues cosas que en el rodaje igual pues no se podían arreglar, ¿no? De hecho, es una película... que en su momento, además se rodó en el 23, para estrenarse en el 24, se rodó totalmente en Bulgaria. Me refiero a que Bulgaria simula los Apalaches del noreste de Norteamérica y por eso también, si os fijáis en los títulos de crédito finales, hay tantos apellidos de esa parte ya pegando con Rusia prácticamente. Sí, que diciendo, rodando en Bulgaria con un cash que no conoce casi Exacto. nadie, que debe ser barato, ¿dónde están los 20 millones? O sea, ya, tío, algunos se han embolsado... Por lo menos la mitad. Ha habido ahí pues algún tipo de, digamos, de o blanqueo entre productoras, alguna cosa rara. Conflicto económico por algún lado, porque sí, porque no se entiende realmente. O el señor Miñola se lo llevó crudo, no lo sé, ¿eh? No creo porque... Bueno, no lo sé, estaba de productor también, ¿eh? Sí, pero bueno, es su producto al final, que es el principal, digamos, beneficiado de que esto para que esto salga bien, ¿no? O ya, el primer interesado. La cosa parece que no. Ya, pero bueno, en cualquier... Comercialmente no ha ido más allá, sí. Todo y que, en lo que es el senso estricto de la adaptación de cómic a gran pantalla, desde luego es mucho más fiel a lo que tiene que ser Hellboy que ninguna de las dos películas de Del Toro ni que la película de Neil Marshall. O sea, realmente aquí han sabido captar el espíritu, supongo que porque estaba Miñola uh-huh. en el guión y detrás de la película, pero también han sabido captar... todo lo que es el ambiente malsano y terrorífico de un cómic de Hellboy, cosa que las películas de Del Toro son mucho más preciosistas, con un gran diseño de producción, queriendo mostrar ese mostrario de criaturas que le encanta a Del Toro tener en sí. sus producciones, y todo mucho más brillante, con un aura mucho más de fábula que no de... cuento pesadillesco, que es lo que es esta película. Sí, tal cual, porque además, conforme nos vayamos metiendo en la historia con la llegada de Hellboy y Mary Jo, o como se llame, o Jo a secas, la chica... Bobby Jo, de aspecto asiático, que creo que es una actriz que también, ya hablaremos de ella luego, que es de ascendencia hongkonesa, me refiero que es normal que tenga pues una estética asiática, pero que ellos llegan allí, en esa comarca donde llegan de los Apalaches, hace ya mucho tiempo que están pasando cosas extrañas. De hecho, las cosas extrañas pasan incluso a la luz del día y claro, poco menos que ellos, que están acostumbrados a perseguir a, digamos, pues problemas sobrenaturales, se la flipan diciendo, pero si es que aquí lo sobrenatural está a la vuelta de cada esquina, ¿no? Y siendo que es una zona que no llama mucho la atención, que está como olvidada geográficamente y en la que pues ellos caen como si fueran pues eso, dos forasteros, dos extranjeros que no tienen nada que ver con la zona, ¿no? Entonces hay este choque también, ¿no? Un poco de, a pesar de ser gente experimentada en lo sobrenatural, pues se llevan esa sorpresa, ese chasco de decir, hostia, esto es una mina, ¿por qué no ponemos una oficina aquí? Les falta decir, ¿no? Esto es una mina, nunca mejor dicho. Sí. De hecho, claro, la condición propia de Hellboy hace que él perciba el mal sí. cuando está en una zona donde el mal está presente, ¿no? Y entonces aquí realmente es que no para de... Si tuviera el sentido arácnido de Spider-Man, estaría todo el rato con el sentido arácnido activado, ¿no? Tal cual, tal cual. Y aparte, pues yo creo que, a ver, a efectos de peli de género y de peli de terror, yo creo que esta película, si aunque no se hubiera estrenado en salas en su momento, podría haber ido a festivales tranquilamente, porque yo me he tragado, y tú también, creo, la mayoría nos hemos tragado. Sí, sí, películas con muchísimo menos género que menos está, género, que menos Hellboy, interesantes, sí, sí, más aburridas que lo que plantea aquí este de Crooked Man. Porque sí, la peli, evidentemente, pues tiene estos agridulces. Sí, estos altibajos. Sí. Altibajos, estos cales y arenas que ha comentado Jordi. Pero la peli pues tira para adelante y la historia es interesante, y si te gusta el terror y te gustan pues eso, los componentes sobrenaturales, pues aquí hay un buen saco. Entonces, bueno, yo creo que la película, más allá de su, digamos, posible pues cuestión técnica fallida, porque es sobre todo la técnica, uh-huh, lo que le afecta en cosas que van en su contra, es pues una peli que puedes llegar incluso a disfrutar. O sea, de hecho, yo me la pasé bien viéndola, y a mí, a ver, Hellboy siempre me ha gustado, quizás un poco más en los cómics que en las pelis, pero yo lo veo una adaptación, este Crooked Man, que posiblemente pues es bastante fiel, incluso posiblemente la más fiel de las cuatro que hay. Y sí, eso sí, que y eso que la saga, o sea, la saga o la franquicia, llamarlo como queráis, esta es su segunda reseteada, porque ya se reseteó con el Neil Marshall, no llegó con el David Harbour, no llegó a más, y ahora llega esta, que tampoco igual llegará a más, porque ha ido como ha ido, pero el resultado no es tan malo ni tan fallido como dice la gente por ahí. Bueno, de hecho, a mí lo que me llama la atención de este Hellboy es que las bazas positivas que tiene las juega bien, en el sentido de que tienen un buen antagonista. Sí, que eso siempre en una peli de terror es, vamos, debería ser un poco algo fijo, pero sí, ya sabemos que no. Con cierto carisma. También. Que da mal rollo. Luego también tienen un tema de origen que no te esperas de Hellboy. Sí, sí, señor. Que está metido ahí en la trama y que no aflora hasta prácticamente la mitad de la trama o en adelante incluso. Y luego también que, siendo consciente, yo creo, por parte de Brian Taylor, que estaba haciendo una película de género, juega bien todos los clichés de género. Sí. En el sentido de ambientación, momentos de angustia, personajes que, evidentemente, tiene, por otro lado, la cortapisa que tienen todas las películas con unos personajes que tú sabes que han durado a lo largo del tiempo. Entonces, eso te quita el saber si al personaje protagonista le va a pasar algo o no. ¿Por qué? Porque es el protagonista y sabes que ha de sobrevivir sí o sí. Entonces, sí, además está en el año 59 y lo has visto en el futuro. Entonces, eso quita un poco de desasosiego a la espectadora de decir, hostia, pues ahora a ver si qué va a pasar. Pero en cambio, con todos los personajes que le rodean, esa baza no la tienes, y entonces ahí el director y los guionistas pueden jugar con eso para hacer escabechinas. Y realmente ahí también la película cumple. Porque totalmente, en cualquier momento, cualquiera de los personajes que digamos que están en el lado positivo de la historia, pues pueden verse asolados por ese mal que impera en Apalachia, en los Apalaches. Y que pueden... Que parece para pasar factura, para cobrar. Sí, sí, sí, porque ese antagonista le gusta mucho los peniques. Sí, es peniquero. Y entonces, pues pasa factura. Además, los aliados con los que cuenta también tienen ese punto extraño, disfuncional, que también le dan un colorcillo a la función. Exacto, y que dices, bueno, es que aquí no se salva nadie en este pueblo o en esta zona de tener relaciones con lo sobrenatural. O sea, da igual que seas un tipo que ha vuelto de la guerra o una chica que está, pues eso, intentando abrirse paso en la comarca, o una familia que quiere salir adelante en la zona. Es que lo que hablamos es que es una zona como que el coquetear o el trapichear, entre comillas, con lo sobrenatural, pues se ha vuelto algo como cotidiano de allí, ¿no? Sí, también se explota un poco también que parece que en los pueblos no haya buenas personas, porque luego cuando salen los pecados de los pueblerinos por una cuestión, ya. No hay ninguno limpio, ¿no? Bueno, aunque hayan sido enterrados en tierra consagrada. Bueno, eso también es una baza curiosa que juega cierta maña, ¿no? Yo quiero pensar que eso es también pues un detalle bien heredado del cómic, porque independientemente que Hellboy tiene una posición dentro del organigrama sobrenatural y es un tipo que trabaja para una agencia que combate las amenazas sobrenaturales, eso no quita que pues también tengamos un componente, vamos a decir, eclesiástico, de religión, de lucha del bien y del mal, y a veces el bien y el mal, pues ya sabéis que son conceptos teóricos, y eso pues no hay una cosa que sea de un lado o de otro, sino que son mezcla, ¿no? Entonces aquí se ve mucho la mezcla. Y de hecho, pues también en esa escena que dices tú en concreto, pues se nota mucho la negligencia con la que las autoridades eclesiásticas pues a veces reparten su, entre comillas, justicia, ¿no? Bueno, entonces, las bulas eran el principal ejemplo, ¿no? También, durante gran parte, la película juega un poco al home invasion. También. Y es un... Ya sabemos que dentro del cine de género, pues es un subgénero que puede dar mucho juego. Sí, en esta película yo creo que es la parte que da más juego, ¿no? Un asalto a la comisaría del Distrito 13, ¿no? Un poquito, sí. Un poco sí. También. Podríamos llamarlo Charge Invasion, ¿no? También. Sí, también. De alguna manera. Sí. Por supuesto. Yo creo que en la balanza tiene más elementos positivos que negativos. Yo seguro. Aunque debo decir que a mí la escena inicial, que creo que te pasó lo mismo a ti, con ese CGI, en algún momento un poco chusco, me dijo, uy, a ver dónde nos vamos metiendo, ¿dónde ¿no? vamos? De hecho, a ver, o sea, en el incidente del tren, por llamarlo así de una forma global, en el que comienza todo, yo entiendo que eso igual simplemente pues se ha hecho de esa forma, me refiero con esos condicionantes, porque quizás venga así en el cómic, porque realmente es una excusa, como cualquier otra excusa que se podían haber inventado, para dejar a estos personajes en un sitio inesperado contaban. Yo estoy totalmente a favor del incidente en el tren. De hecho, me parece que está descompensado el CGI de lo que es lo que pasa en el tren en sí, a luego cuando pasan al bosque y pasa lo otro, que hay el CGI. O sea, es que no que fuera cantoso, es que era realmente paupérrimo. Sí, un poco de, pues eso, de prácticas de FP de 3D, ¿no? Una cosa así. A ver qué nos puedes hacer con el Adobe y con el 3FX este y tal. Porque luego hay otros detalles, por ejemplo, yo no sé qué te parecería, y esto bordeando el spoiler, hay una escena con una serpiente, muy gorda, que entra y sale de sitios. Sí, sí. La idea está muy guapa, lo que pasa que en algunos momentos la serpiente, pues eso, se nota demasiado digital. Hemos hablado mucho. Pero la idea es muy buena. Hemos hablado mucho del problema que tienen las serpientes digitales. Sí, sí, no sé perfectamente la escena a la que te refieres, pero mira lo que le pasó a Paul Urquijo. También. En, ¿cómo se llama la segunda? Entre Rementar y Gawa. Irati. Irati. En Irati sí. Hay una serpiente, además es... Y teniendo un cíclope que está muy bien hecho, luego la serpiente, esas escamas, esos brillos y tal, no acaba de quedar bien en CGI. Igual son los ofidios, tío, realmente. Sí. Que hay animales que igual cuestan más de hacer pasar como efecto especial que otros. Sí, sí. Y la serpiente tiene problemas en cuanto a efecto especial. Pero yo, a pesar de todo, me parece que es una película que, ya digo, los pros pesan más que los contras y que es disfrutable. Para una sesión de cine de género, más que de cine de superhéroes. Exacto. No esperéis una gran producción como las de Del Toro. Si pasamos a hablar del reparto, yo creo que el escogido para hacer de Hellboy, que es un actor que se llama Jack Casey, obviamente no es Ron Pellman, ni siquiera es David Harbour. O sea, no tiene el carisma de ninguno de los dos para interpretar a Hellboy. Pero cuela, sí. Yo cuela creo que porque cuela. A mí me ha colado. Es un pavo de 1,87 m, pues que lo que tiene que hacer, porque parece un anuncio de tabacalera la película, porque se pasa todo el rato fumando. En los años 50 se fumaba mucho. Claro, el cáncer todo el rato fumando y realmente casi monologuea en el con onomatopeyas y sí, no es y algún gruñido y poco más. O sea, no es que sea súper expresivo, un poco también como es Hellboy en los cómics, ¿no? Sí, a ver, es que Hellboy es un personaje... No es de dar discursos, precisamente. Expeditivo, no es un Hamlet. No sé, pues que si tuviera que plantearse existencialmente su vida... Se pegaría un discurso de 2 horas y se acabaría la película, porque anda que no tiene para... Bueno, para... De hecho, aquí hay un momento en que se plantea existencialmente, sí, su vida. Lo que pasa es que de una manera más parca. Va más en la práctica. Sí, sí. Y de hecho también, hablando ya del actor y de la interpretación de Hellboy que se hace en esta versión del Crooked Man, también aquí tenemos un Hellboy como que, evidentemente, pues como su compañera Bobby Joe, caen en un sitio que es como un sitio al azar... Se encuentran lo que se encuentran y un poco, aunque ellos, él evidente más que ella porque tiene más años y más experiencia, a pesar de su experiencia, digamos que van como improvisando todo el rato porque dicen, joder, aquí vaya percal que tienen montado aquí entre unas cosas y otras. Sí, porque tampoco acaban de entender lo que pasa. Por eso. Claro. Entonces, digamos que van como pareja, entre comillas, extranjera o forastera, van un poco... improvisando sobre la marcha, y eso yo creo que le hace bien a la interpretación del Hellboy en concreto, pues porque es un tipo más que es un perfil pragmático, que no un tipo que vaya haciendo planes sobre qué hacer después, sino que simplemente va un poco improvisando sobre la marcha. Sí, entonces, no, claro, tal como se lo encuentra, pues actúa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que la actuación de este actor, pues queda bastante bien integrada en esta forma de hacer Hellboy como personaje. Entonces, bueno, no sé, a mí me, sin tener quizás pues esos rasgos y esas características, sobre todo faciales, tan marcadas que tenían tanto Pellman como Harbour, el tipo no me parece mal, más allá de esos detalles de maquillaje que se podrían mejorar. Pero a nivel actoral a mí no me parece el más destacado, me parece de hecho de los más justitos, porque sí, hombre, me parece que está bastante mejor el Jefferson White como Tom Ferrell, que es un poco el nexo de unión entre el mundo del que viene Hellboy y Joe y el que se encuentra en ese mundo folk horror rural. Sí, señor. Y además una sorpresa de actuación también. Sí, que está bastante bien. Me gustó también mucho la Hannah Margetson como Cora Fisher. También. Que es una antigua conocida de este otro personaje. Correcto. Del Jefferson White. No lo hace mal la de Lynn Rudolph, la actriz que hace de Bobby Joe, pero yo creo que tanto ella como ella Casey son más justitos que el sí, de hecho aquí, o que sea, la pareja rural. La enjundia actoral se la ganan de calle los personajes de la zona rural, del pueblo. Por eso, más por allá eso te digo. De los forasteros, ¿no? Que dejan más que de flipar todo el rato. Y luego una sorpresa, porque es un actor que habíamos visto en registros cómicos. Sí. Que es Joseph Marcel, que si no suena el nombre, que yo creo que sí, porque lo habréis visto en los créditos de una serie llamada El Príncipe de Bel-Air una y otra vez, sí, señor. Donde hacía el papel del mayordomo Jeffrey. Sí, con toda su cachondeo y su coña. Su retranca, su ironía. Flema británica, porque él es británico. Sí, señor, además. Sí, señor. Entonces, pues bueno. Aquí tenemos a un Joseph Marcel que está muy bien, que la verdad aparece en un momento de la función... Y además con un registro dramático y que yo... Y una caracterización muy chula. Sí, sí, sí. Y que yo lo encontré que está... No, y posiblemente sea el... O sea, posiblemente no. Seguro es el actor más experimentado de todo seguro, el cast. Seguro, o sea, el sí, que sí, más sí. kilómetros tiene actualmente es el Joseph Marcel. Y además pues hace un personaje que sale hacia la segunda parte de la película que también es primordial para el desenlace. Así que bueno, y que tiene que ver pues con esas... cuestiones que cruzan lo religioso con lo sobrenatural, que también, pues, como lo religioso en sí mismo también es sobrenatural, si jugamos a ese juego, pues bueno, pues también juega ahí, ¿no? Entonces, bueno, y quizás deberíamos... Hombre, tenemos que hablar nombrar de... del jefe del mal, ¿no? Sí, Martin Basingdale. Sí, que quizás igual, pues lo vemos siempre muy oscuro, muy maquillado, pero que claro, como hace un personaje tan guapo y que da tanto juego, que dices, oye, pues Martin Basingdale, ojalá hagas muchas más películas, ¿no? Sí, porque además es un actor que ha hecho muy poquitas cosas. Uh-huh. De hecho, veo que solo tiene 3 cositas en su filmografía, una en Gran Bretaña... con un papel secundario, y luego también hizo con el Steven Soderbergh la película de Confidential, Black Bag, que salía el Michael Fassbender y la Cate Blanchett. Sí. Y bueno, por su complexión física, pues igual es un poquito Javier Botet de... Posiblemente. Como actor, ¿sabes? Sí, es uno de estos actores que le toca que interpretar. Puede ser comodín para películas, para hacer cualquier tipo de monstruo o de horror que quieran presentar, o ¿no? O de personaje, sí, pues un poco ahí. Giradito. Giradito, sobrenatural o retorcido, ¿no? Porque tiene una fisonomía, al menos en las facciones de la cara, que con un poco de maquillaje enseguida le puedes dar un toque, sí, ¿no? Sí, enseguida ya te puede dar mucho juego en el aspecto del terror y de las criaturas o los personajes, eso, con girito visual, girito estético. Y luego pues también tenemos, aparte de toda esta gente que es la gente, digamos, anglosajona, pues un montón de secundarios y secundarias de Bulgaria que ponen sobre todo sus caras características de gente de rural de los años 50, que quedan imponentes también. Me refiero que hay algunas escenas en las que salen, pues eso, vamos a decir, figurantes o secundarios sin frase a lo largo de algunas escenas que ambientan muy bien. Vamos a decir escenas con verjas. Sí, con verjas o convergentes. Sí. No que converjan, con verjas. Exacto, con espacio verjas. Entonces, bueno, pues que tenemos también pues un cuidado en esa parte del cast que no habla, que no tiene frase, pero que se ha, digamos, cuidado en su selección, y es gente con, pues eso, con aspectos fisonómicos y sobre todo faciales, pues particulares, ¿no? Lo cual también pues ayuda a dotar a la función de ese punto pues un poco pesadillesco, ¿no? Que tiene sobre todo cuando se va el sol en algunas ocasiones en la historia, ¿no? Que a veces parece que se va a ir el sol y no va a volver nunca más. Pero bueno. Poca cosa más. ¿Quieres comentar alguna cosita más de este? Bueno, simplemente hay que decir que yo, o sea, ya habéis escuchado una muestra en la entrada del programa, me ha chiflado la música. Yo lo siento, a mí estos soundtracks, estos scores en los que se ponen los sonidicos, que te ponen los pelicos de punta solo con escuchar la banda sonora sin ver la película, me llaman mucho la atención, y yo creo que aquí también el score ayuda a generar esa atmósfera a veces fantasmal, a veces inquietante, que a veces tenemos pues cositas así como de percusiones de huesos o de percusiones rollo de algo folclórico relacionado con el folk horror, y que yo creo que le da mucho empaque a lo que vemos en pantalla. Y de hecho también pues a veces se incorporan a este score pues algunos toques así en plan de música local folclórica de los Apalaches, que también es un género de folk dentro de los Estados Unidos con entidad propia, y que muchas veces por ignorancia se asocia a subgéneros como el country o como otros del estilo, pero en los Apalaches hay un folk musical particular de esta zona de Norteamérica, y que también se usa un poco en la sonorización, ¿no? de la historia, y eso yo creo que le acaba empacando, cuadrando pues ya para hacerlo la experiencia lo más pues eso, disfrutable / padecible posible. Y yo qué sé, yo sinceramente igual la recomiendo un poquito más que Jordi, pero la recomendamos los dos, creo que en cierta manera. Sí. Para mí ha supuesto, entre comillas, una sorpresa hacia lo positivo, porque había escuchado de todo de esta película y vale, sí, pues tiene sus cositas, pero tampoco es para tanto. O sea, de hecho, yo creo que pesa más en la balanza al final el disfrute y el entretenimiento que acabas consiguiendo como espectador que no los fallos que tenga. Sí, yo también, en eso estoy de acuerdo. Bueno. Sí, sí. Pues ahí queda, una película de 2024 que hemos visto en 2026. Ojalá no pase esto muchas veces, por favor. Bueno. Pues, ¿vas a pasar tú a la ciencia ficción o quieres que yo meta un interludio con soldados y puede que ciencia ficción? Bueno, yo es que si me meto en la ciencia ficción me tengo que meter en un océano de sangre. O sea que me da igual, Jordi. Pues voy yo rápido con, vale, Máquina de Guerra, que ya la dejé colgada la semana pasada. Vale, y War luego Machine. Sí. Tenemos una producción que se estrenó hace 10 días, el 6 de marzo, en La Gran N, que se llama War Machine, Máquina de Guerra. Está dirigida por Patrick Hughes. Es una producción australiana. Toma. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una producción que lo que nos cuenta al principio es, tenemos una introducción donde tenemos a un soldado que llega a auxiliar, porque él es una especie de zapador, uh-huh, experto pues en temas de ingeniería y tal. Pues hay un problema con un blindado de una avanzadilla y están pues en Irak, un sitio de estos de Oriente Medio. Asia Central, ¿no? Donde va a ayudar a un convoy donde está su hermano. Vale. Y su hermano pequeño. Y entonces, bueno, pues se reencuentran allí, les ayuda con el blindado que se ha quedado tirado y tal. Y entonces en esta escena de inicio pasan una serie de cosas que nos van a llevar años después con este soldado, uh-huh, que va a querer ingresar a toda costa en los Rangers de Estados Unidos. Sí, que es un cuerpo como un cuerpo especial, sí, sí. Un poco como en Oficial y Caballero, que era un cuerpo que era muy difícil entrar y que tiene un entrenamiento súper duro y, uh-huh, que además te condiciona muchísimo los digamos, oficiales que te van a dar la aprobación para entrar en el cuerpo o no, ya, porque de cada promoción de los 400 que intentan entrar, acaban entrando 25 o 30. Sí, o sea, son los mejores. Y el de superélite. Sí, sí, sí. Entonces, esta es una de las cosas que le puedes echar en cara a la película, que es ese patriotismo americano de somos el mejor ejército del mundo y tenemos los mejores cuerpos de élite y todo esto. A pesar, o sea, de ser una producción australiana. Sí, pero tiene el síndrome Michael Bay. Vale. ¿Vale? Tiene el síndrome Bay. Te has de abstraer de eso. Vale. Te has de abstraer de esto porque la película te va a dar mucho juego, porque lo que en principio es un soldado que por unas causas que han pasado en el prólogo quiere ingresar a toda costa en ese cuerpo de los Rangers, a pesar de que es un soldado bastante veterano, uh-huh, y normalmente ya tiene una edad en que ya no aspiras a entrar en los Rangers. Sí, porque te van a crujir los jóvenes, ¿no? Quizá por condiciones si puedas hacerlo, pero no parece que sea el objetivo de un tío que ya está curtido en operaciones de fuego real y que, uh-huh, ya ha estado en varios frentes. Y el tío, a pesar de todo, pues quiere entrar en ese cuerpo. Y aquí te encuentras la película prototípica al uso de entrenamiento y criba de los aspirantes para entrar en los Rangers. O sea, tenemos la primera parte de la chaqueta metálica. Correcto, chaqueta metálica, Colina de la Hamburguesa, todas estas películas de los 90, de entrar en un cuerpo o entrar para ir a un servicio, sí, pues es lo que te vas a encontrar en esta War Machine. Pero a mitad de la película, en la prueba final para entrar o no en los Rangers, va a suceder algo que le va a dar un giro de 180 grados a la producción y nos vamos a ver inmersos en ciencia ficción. Vale, vale. Y hasta aquí puedo leer. Ahí está un poco el gancho que a ti te ha enganchado esta película. Es lo que me ha enganchado de la película. Vale. Y debo decir que hace la película muy disfrutable y muy entretenida. Uh-huh. Es una película para dejar la cabeza en blanco y pasártelo bien. ¿Por qué también? Porque el protagonista que han elegido para hacer esta película es el Alan Rishton. Vale. Que, bueno, la gente dirá, pero me suena mucho el nombre. ¿Por qué es conocido el Alan Rishton este? Pues es conocido porque es el protagonista de una serie que se llama Reacher. Vosotros, vale, recordáis el Reacher cinematográfico, sí, que tuvo dos películas interpretado por Tom Cruise. Sí, Reacher. Sí, se escribe Reacher, pero Reacher. Entonces, cuando hicieron la serie, en vez de coger a alguien pequeñico como Tom Cruise, con muchas skills, pero pequeñico y, sí, muy rápido. Que corre mucho. Que corre mucho. Cogieron a un tipo de 1,90 m, con unas espaldas como un armario empotrado y con unos brazos capaces de coger a un oso y estrangularlo. Ya, ya, ya. Un armariaco. Un armariaco. Y entonces, pues aquí tenemos al Alan Rickson de protagonista. Vale. Entonces, es un disfrute tanto verlo en las pruebas para entrar en los Rangers, como luego cuando se tiene que enfrentar a lo que se tiene que enfrentar la película hace el giro. A la amenaza. A la amenaza. Entonces, bueno, pues la película se convierte en una película con dos partes, un poco como pasa en Sinners, como pasa en Abierto hasta el amanecer y tal, pero en otros registros, pero muy entretenida en las dos partes. En la primera parte, porque nadie entiende por qué ese veterano quiere entrar en los Rangers, el resto de compañeras y compañeros se quiere acercar a él, él es impermeable, él está ahí, ni siquiera piensa en trabajar en grupo, cuando realmente estás en un grupo de élite del ejército donde el compañerismo y trabajar en grupo es fundamental para sobrevivir. Te puede salvar la vida. Claro, o sea, no es la mejor actitud para entrar, pero el tío está cerrado a todo, ¿no? También es un problema que ven los mandos, ¿no? De alguna manera, pues dicen, pues, esto no acaba de... No acaba de ser conveniente, a pesar de que el tipo pues tiene unas habilidades tanto físicas como tácticas increíbles, pero si lo admitimos, puede llegar a poner en peligro al pelotón porque, una misión, porque sí, es un individualista. Sí, sí. Y porque además, esto es, lo vas a ver ya desde la escena prólogo que no he querido explicar, pero el tío arrastra traumas. Ya. Y entonces, tener traumas de guerra, pues también cuando vuelva a entrar en acción, pues puede ser peligroso, ¿no? Sí, para sí. él y para la integridad del resto del pelotón, ¿no? Entonces, bueno, pues la película juega muy bien sus bazas, es muy entretenida. Hay gente que le ha echado en cara cosas que pasan al final de la película. Yo encuentro que, bueno, que se le puede echar en cara, pero no se le... También es una cosa que se ha explotado mucho en el cine de ciencia ficción y que yo lo veo como un guiño homenaje que bueno, que está curioso. Ya. O sea, vengamos a jugar. O sea, la mayoría de gente con la que he coincidido a hablar del visionado le ha pasado como a mí. Ha ido a jugar y ha disfrutado. Es una película muy disfrutable. Un poco con lo que pasaba con las películas de Extraction, de Tyler Rake. Sí. Lo que pasa que quizá, para mí, las películas de Tyler Rake son un peldaño superiores. Y quizás más originales en cuanto a la acción, ¿puede ser? A la acción, a la manera de filmarla, esa cámara al hombro, el Sam Hargrave, que recordemos que es un tipo que se ha curtido como especialista y como director de especialistas. Bueno. Entonces, el Patrick Hughes no tiene todavía el registro o la trayectoria del Hargrave, ¿no? Pero consigue una película interesante y además ya he hablado de Alan Ritson, pero le acompañan en el reparto otra gente conocida como nuestro amigo Jai Courtney. Toma ya. Que lo tuvimos ahí en La Jungla de Cristal 5. Sí, bueno, y en la película de Tiburones. Lo tuvimos en la película de australiana. Tiburones australiana también. Lo tuvimos en la serie Spartacus. Y que también sale en la película. Dangerous Animals, que no lo decía. Dangerous Animals, sí, señor. Tenemos por ahí a Lesay Morales. Tenemos a nuestro amigo Dennis Quaid, que después de La Sustancia lo vemos aquí en un registro bastante diferente. Eso te iba a decir, que seguro que no se parece en nada al de La Sustancia. No come gambas. Bueno, menos mal. Menos mal. No da tanto asco. Pero diremos que es uno de esos oficiales de los Rangers que dirigen este cuerpo de élite. Inflexibles. Y bueno, pues realmente a nivel de reparto, pues con estos nombres más o menos conocidos, con otros nombres menos conocidos, tenemos por ahí a Stephen James o tenemos al Kanan Lonsdale o al Daniel Weaver, pues te hacen una función que está la mar de entretenida, donde juegan mucho con ese espíritu George R. R. Martin de no saber quién va a llegar al final y quién no, cual también está muy bien porque te va aderezando la función y te va a hacer jugar un poquito al que apostamos. Sí, te va dando sorpresitas, sí, ¿no? Inesperadas. Y entonces, bueno, pues con todo, la verdad es que te hace una película muy entretenida con ese giro hacia la ciencia ficción que apetece ver. A nivel de efectos especiales, está correcta. Sí. Está correcta para hacer una... Es lo siguiente que te iba a preguntar. El giro hacia la sci-fi, ¿se aguanta efectos de FX? Sí, porque además está detrás la Lionsgate. Vale. Y entonces, bueno, pues aunque la distribuya Netflix, pues la película juega bien las bazas de los efectos especiales y están conseguidos. Están conseguidos y la película cumple. No le pidas más. Es una película que dura 106 minutos, que es para ver una tarde entretenida y que te lo pasas bien. Y yo no le pido más a una película de entretenimiento como es esta, que está realmente apuntada para eso. Sí, a mí me parece curioso el devenir, ¿no? del director, del Patrick Hughes, porque mientras estabas comentando la peli, claro, este tipo ya hizo en su momento Expendables 3, que ahí, pues, digamos, teníamos un poco, pues eso, posiblemente algo de registro de lo que hay aquí en War Machine, pero de otro modo. Pero luego es que hizo The Hitman's Bodyguard y la segunda parte de Hitman's Wife's Bodyguard. Sí, el que otro es, guardaespaldas y el otro guardaespaldas 2, ¿no? Que estaba totalmente la función, que era una función de acción, girada hacia... Hacia la comedia. La comedia y el humor, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, mi siguiente duda... Que eran Ryan Reynolds y el Samuel L. Jackson, exacto, ¿no? Exacto. Entre otros, muchos otros, y también Salma Hayek, y bueno, un montón de reparto también interesante. Y claro, digo, entonces en War Machine... ¿se deja el humor de lado o se acabó, no? Absolutamente. Yeah. Aquí no hay humor, uh-huh. Realmente hay mucho trauma, mucho drama. La guerra es lo que origina, claro, ¿no? Al final. Y mucha acción. Uh-huh. O sea, aquí no han querido tocar el tema humorístico, porque además no hubiera pegado. O sea, no, no. Ya, claro, es que una cosa pega o no pega y aquí no pega. O sea puede haber durante el periodo de formación que pasan pues pruebas tan duras y tal, puede haber algún chascarrillo, ya, eso de colegueo entre los aspirantes y tal, pero que no hay humor por ningún lado y desde luego no se parece en nada al otro guardaespaldas. Ya. Ni siquiera a los Mercenarios 3, que también tenían... Que tenía su punto también. Ese punto sardónico, sí, y ese punto de ironía entre ellos. Y además, no sé si en los Mercenarios 3 era donde salía Antonio Banderas, que quería entrar a toda costa en el cuerpo de Mercenarios de Stallone y intentaba demostrar todo el rato su valía, ¿no? Sí que este lo miro, pero esa es la que salía Jet Li, que no sé si salen todas. Es que yo también, si te digo la verdad, las tengo un poco en el cogote de la memoria, las de los Expendables. Mira que es un... Sí, es la tercera, es la que sale Banderas. Vale, es una terminología que usamos muy a menudo, lo de Expendables, sobre todo para hablar de nuestros asociados. Lo cual lo decimos siempre con cariño, pero sí, yo me pierdo entre unas partes y otras. Si me dijeras eso, que te tengo que hacer un examen de los Expendables, seguramente suspendería. Pero bueno... Pues nada, recomendada. War Machine, si tienes la gran N, es una opción para ver un fin de semana, una tarde así aburrida. Oye, te compras unas pipas y te pones ahí... Un paquete de cacahuetes con cáscara. También. Para tener algo que ofrezca resistencia al tacto. Para ver cualquier cosa, yo recomiendo siempre cosas... Si no estáis en el cine, obviamente, claro, no hagáis ruido, no compréis palomitas, no guarréis. En el cine no se va a comer, se va a ver la película. Pero si estáis en casa... Cosas con cáscara para que os duren toda la función. Porque sí, claro, si tenéis cosas... ¿Quién compra pipas peladas? Claro, o sea, ¿quién sí, es el psicópata o la psicópata que compra pipas peladas? O cóctel de frutos secos pelados. Pelados. En su defecto. Bueno, eso también porque va en cóctel y tal. Pero yo soy de pistacho, de cacahuete, de pipa, de cualquier cosa que haya que ir pelando para entretenerte. Y si hay pipas de calabaza que son más difíciles, mejor más aún. Difíciles, sí. Altramuces. Altramuces. Bueno, no vamos a poner un juego de abrir cajas fuertes mientras vemos una película, ¿eh? Cosas fáciles, pero bueno. Oye, antes se iba al cine con altramuces, se compraban garrapiñadas para ir al cine. Bueno, es para que... Si claro, las almendras garrapiñadas se vendían en los cines. Por si te dan bajones de azúcar. Igual que las palomitas. Y claro, aquello masticando era bastante claro, molesto. Era crunchy, mucho crunchy. Más que las palomitas. Sí, bueno, cualquier cosa sí, que, sí. Hace, que haga crunchy crunchy, que haga onomatopeyas, digamos, pues eso, comestibles, pues es, digamos, contraproducente para un visionado en el cine. Pero en vuestra casa, hacer lo que queráis. Ahora algunos cines venden nachos. Que te entran con los nachos en el cine y toda la peste ahí al cheddar y al pepinillo. ¿En y... serio? Hay sí, nada. Sí. Hostia. Sí, sí. Ya me dirás luego cuál es, porque no vamos a hacerles propaganda además. Ahora no me acuerdo, pero yo he visto bueno. comer nachos en los cines. Bueno, si alguien sabe en qué salas es. Entiendo que sí, claro, vas a unos multicines y al lado de la sala del cine venden eso. Cualquier cosa, pues no, pero nos tiene que vender el cine, porque ahora están otra vez de que no dejan pasar comida en el cine y tal. Ya. Que hubo una ley que dijo que si el cine permitía entrar la comida suya, tenía que permitir entrar la de otros. Pero ahora no, ahora están otra vez revisando mochilas y tal y solo te dejan entrar agua. Pero bueno. No te dejan entrar comida ni bebidas gaseosas. Curioso. Eso, eructos tampoco, señora. No, pero ellos la venden. No sé sí, está decir, claro. Claro. Sí, te puedes gasear de ahí dentro del cine tranquilamente. Bueno, ¿cómo está el cine? En fin, o sea, ya sabemos que esto es una, vamos a decir que un sector industrial y profesional que, pues eso, que busca ajustar sus márgenes de beneficio y a veces pues se toman este tipo de, digamos, de decisiones o iniciativas que bueno, pueden ser discutibles, ¿no? En cualquier caso. Yo, mira, Jordi, después de haber hablado de War Machine, que de hecho, recordemos, se parece el nombre a un personaje de los Marvel de la rama relacionada con Iron Man, pero no tiene nada que ver, o sea, es una coincidencia de nombre y ya está, lo de War Machine, la película. De hecho, podrían haber utilizado para la banda sonora el tema de Kiss War Machine, que salía en el disco Creatures of the Night, cantado por el señor Gene Simmons. ¿Cuánto habrían pagado por él? You better watch out, I'm a War Machine. Pero bueno, no la eligieron. No la eligieron. Bueno, para la película que voy a hablar ahora, tampoco eligieron ninguna canción de los Kiss ni de nadie conocido, porque más que nada porque esta película, digamos, ha generado la tendencia opuesta económicamente a Hellboy de Crooked Man. Voy a empezar contando que para ver esta película, que la vi en el cine, no en el internet, fui a una sala de multicines, unos multicines en los que no había estado nunca aquí en Barcelona. Y claro, dices, pero ¿cómo puede ser esto? Pues hombre, claro, pues porque evidentemente muchas veces, ahora cada vez, digamos, esto ha cambiado y cada vez hay más, pero en las salas de multicines de centros comerciales ha habido épocas en las que se ponía muy poca versión original. Entonces, claro, era difícil que acabaras yendo a según qué centro comercial o sala de multicines en centro comercial, porque claro, no había nada que rascar, a no ser que fueran pelis españolas, si te quieres blindar, ¿no? con la VO. Hombre, ahora vamos a dar un recuerdo, ahora que nos hemos quedado con tan pocas salas en versión original en Barcelona, dar un recuerdo que creo que es de la cadena Mubi, no estoy seguro, a Los Balmes, que no están en centro comercial, pero son 12 multicines en versión original de películas comerciales. Lo cual es de los pocos reductos que quedan en Barcelona. Y de hecho los movie van alternando, y no queremos hacer propaganda, como tampoco queríamos hacer propaganda de las tiendas de disfraces hace un rato. No, pues es que pero, como nadie nos paga, pues hablamos con los nombres de las cosas. No, pero que de hecho yo, o sea, en los últimos tiempos he empezado a frecuentar bastante los multicines del centro comercial Arenas, porque aparte de que me quedan en el barrio, también han empezado a incorporar versión original de pelis comerciales. Entonces, bueno, pues diferentes títulos que han caído últimamente por aquí, yo los he visto, La Novia y unos cuantos más. En la versión original de allí. Han pasado por ahí, por los cines Arenas, que me refiero que ya está bien, ¿no? Pero claro, a los cines a los que fui a ver esta película, y ya voy a desvelar el misterio. Sí, di el nombre ya. Iron Lung, el pulmón de acero o el pulmón de hierro, lo fui a ver. Además, esta película, que ya os voy a contar, es una película no independiente, es muy independiente, y fui a los multicines que hay en el centro comercial Can Dragó, que casi no lo digo. O sea, esto está, digamos, en la parte de San Andreu pegando con Llucmajor y Vilapicina. Me refiero que es una parte de Barna en la que dices, ¿ahí hay un centro comercial? Sí, señora, hay un centro comercial, y aparte hay unos multicines. Y ¿es el Son Multispy? Ese es, digamos, sí, el nombre comercial que tiene. Yo tengo que ir muchas veces ahí porque dan versión original de películas que no dan en las salas comerciales. Tengo el abono ese de esa otra cadena. Ya. Y incluye estos multicines. Vale. Y entonces, aunque me pilla más lejos que el de Diagonal Mar, me va mejor por el tema de que muchas veces películas que no ponen en porque son menos comerciales o porque son más pequeñitas, y estuve a punto de ir a ver Iron Lang ahí y al final no la fui a ver. Bueno, que la ponían ahí. En cualquier caso, había la Harold Lloyd colgando ahí arriba en las escaleras. Por geografía urbana, a mí es uno de los sitios que más lejos me pilla de mi casa para ir al cine, pero claro, en la semana en la que se estrenó Iron Lang, uno de los pocos sitios que había en Barcelona ciudad, y creo que era el único prácticamente, si no te tenías que ir o a Sant Boi o a algún otro pueblo o ciudad del Vallès que también tenían esta cadena y que también estaban poniendo Iron Lang, pero que si la querías ver en Barcelona ciudad tenías que ir a los Can Dragó, que les digo yo, que me gusta más el nombre así, en plan de la zona, ¿no? Entonces, claro, yo me planté allí un lunes después de currar a las 9 de la noche, un lunes en Can Dragó, que es bastante parecido a un desierto, no sé si como los que salen en Sirat o no, porque todavía no la he visto, pero había poquita gente, en general en el centro comercial, pero bueno, en la sala había, yo qué sé, yo entré el primero, pensaba que iba a ser el único, no se puede ser el único siempre, lo siento también, y igual hubo pues unas, al final 12, 15 personas, que no está nada mal para una película como Iron Lung, porque os voy a explicar sus condicionantes, que son un tanto particulares y que también un poco pues la han hecho, en cierta manera, pues una especie de película revelación, al menos en los Estados Unidos, porque ha conseguido algunos objetivos que otras se la fliparían con más presupuesto para poderlos conseguir. Y hablo de los beneficios en taquilla, ¿no? Iron Lung, y entro ya un poco en harina, es de un director llamado Mark Fischbach, que realmente es un director de origen hawaiano, pero que también es un youtuber de los youtubers jugones. Es un tipo de los que hace vídeos jugando a videojuegos con el sobrenombre de Mark Kiplier, y que por lo visto, pues en este ámbito es bastante popular. Me refiero que es un tipo que, siendo popular en YouTube por cuestiones, digamos, de videojuegos, se mete a dirigir la adaptación de un videojuego independiente que se llama igual que la película, Iron Lung, y que es un videojuego que salió en el año 2022 y cuyo creador, que también es un creador de videojuegos independiente, llamado David Szymanski, pues también se ha involucrado en la producción de la peli y en la financiación y en el rollo de la estética y todo lo que tiene que ver un poco con la parte visual que tiene Iron Lung, ¿no? Entonces, digamos que Iron Lung, aquí, aunque ha sido con la ayuda del tipo del videojuego, el Mark Fischbach se ha hecho un Juan Palomo multidisciplinar. Me refiero que el tipo dirige, protagoniza, guioniza y no sé si ha puesto también, pues eso, algo de sangre falsa de la suya real para aportar sangre a la película, porque también vamos a hablar luego de las cantidades de sangre que se han usado en esta película. ¿Qué tenemos en Iron Lung? ¿Por qué fui yo a ver Iron Lung? Por, más allá del pequeño hype que había a efectos de cine de ciencia ficción independiente, lo cual da un poco de miedito también antes de meterte en harina o de probar suerte con esta película sin saber mucho más que lo que pone por internet. Y la cosa es que la propuesta, que entiendo que es la misma propuesta que el videojuego, pues era, al menos a priori, pues de esas que te hacen salivar. A mí, por lo menos, me hacía salivar. Y como tal, os la voy a contar porque, aunque hablé de ella en el día de que se estrenaba esa semana en salas, pues la voy a recordar, ¿no? Aquí, en Iron Lung, lo que tenemos es un universo futuro, al momento actual, en el que el universo ha sido devastado por lo que se llama un episodio traumático a nivel cósmico que se llama el rapto silencioso. Después de este episodio, digamos, de trauma cósmico, la mayoría de cuerpos celestes que se conocen en el universo han desaparecido. No se sabe la razón por la que han desaparecido. Y en este universo de lo que queda, pues los pocos restos de humanidad que hay son la humanidad que ha sido, digamos, pillada durante el rapto silencioso, pues montada en naves espaciales o en transbordadores espaciales o en estaciones orbitales o sitios así. Me refiero que la poca gente que queda es la gente que en el momento en el que se produce el rapto silencioso estaban en algún tipo de vehículo vagando por el universo, ¿vale? O sea, toda la gente que podría haber sido o estado anclada en algún tipo de planeta ha desaparecido, ¿vale? O sea, la que orbitaba es la que se ha salvado. Sí, tal cual. Entonces, claro, queda muy poca gente en uh-huh. este universo, ¿no? En esta digamos, vamos a, no sé si llamarla distopía o película, digamos, de ciencia ficción chunga que nos plantea Iron Lung. Luego también, el protagonista de la película, Simon, es un prisionero, que aquí es cuando viene un poco la cuestión argumental de la película. Es un tipo que está pagando cárcel por una cosa que hizo en el pasado, que luego nos enteraremos cuál es, y que, a cambio de un hipotético beneficio penitenciario, va a arriesgar su vida en una misión de exploración casi suicida que va a tener lugar en una luna desolada, cubierta por lo que en la película llaman un océano de sangre. Luego ya veremos si esa sangre es sangre humana, sangre real, sangre ficticia o simplemente tiene el color, la textura y la composición de la sangre, ¿vale? Pero para eso hay que ver la película para averiguarlo. Y entonces Simon dice que sí, que se apunta a la misión con tal de que luego pues, le liberen de su pena carcelaria y lo meten en un submarino que llaman en la película modelo SM-13 y lo mandan a esta luna inundada de esta agua que parece sangre y en la que va a tener que buscar posibles vestigios de recursos o incluso también posibles vías de salvación para el ser humano, porque la gente que queda, pues aparte de ser muy poca, está desesperada porque se les están acabando los recursos en los transbordadores espaciales, en las estaciones orbitales y todo este rollo, o incluso también pues buscar otros tipos de vida por si acaso, no vaya a ser que pueda haber algo de vida ahí también en esa luna y que pueda servir pues para la supervivencia de lo poco que queda de la especie humana, ¿no? Pero claro, sabiendo también la orientación que tiene Iron Lang, pues lo que Simon va a ir a descubrir al final, más que todas esas expectativas que tiene él y los que le montan la misión, sus captores y sus verdugos en cierta manera, resulta que lo que va a descubrir es, metafóricamente y sin hacer spoilers, pues más que nada material para pesadillas solamente, ¿vale? O sea que lo que vamos a tener aquí en Iron Lang es, a ver, yo diría, no soy experto en ciencia ficción y menos en ciencia ficción dura, pero lo que se plantea aquí a efectos argumentales es bastante durito y creo que va por este camino, al menos el planteamiento. También ciencia ficción dura o casi dura mezclada con terror. También vamos a tener ambiente claustrofóbico, efectos especiales que tienen que ver con tecnología retro. La película en sí misma es también bastante eso, pues atmosférica, el ritmo de cocción que tiene la trama y el submarino dentro del océano de sangre, pues son, hay que decirlo, lenticos y a veces, ¿por qué no decirlo también? Bastante lenticos, pero aún así la película tiene un deje, un saber, un sabor que yo que sé, que mola. Eso sí, también os he de decir que todo esto que se cuenta en 2 horas y poco también se podría haber contado en 1 hora y 3/4 o en 1 hora y media. También os lo digo, ¿eh? Pero el director ha querido hacerla de 2 horas y ahí va. Posiblemente sea el, entre comillas, el mayor lastre que tiene esta producción, ¿no? Su duración y también el uso argumental que se hace de esa duración, que también, pues eso, igual, pues un montaje más ágil le podría haber evitado pues algunas críticas que tiene por ahí, pues como que es demasiado lenta o que es tortuguesca, aunque sea de ciencia ficción dura y sea mezclada con terror, lo cual es también pues un tipo de combinación que siempre, al menos en su audiencia, nos resulta muy atractivo, ¿no? Mezclar la ciencia ficción con el terror. Y también hay que decir de todas formas que más allá del resultado, digamos, de entretenimiento que tiene la película, mola también dónde ha llegado como película, hablo ya fuera de la película, mola también la difusión que ha tenido y también cómo se ha financiado, porque esta película es muy del rollo power to the people en toda regla. Aquí ha habido micromecenazgos por un tubo. Es una película que, aunque estemos hablando de ella, a ver, aquí yo creo que es el ámbito, digamos, estándar en el que hablar de una película como Iron Lang, pero fuera de ámbitos muy especializados es una película que igual es muy dura para un público medio. Y la realidad es que, pues a pesar de ser una película que es muy especializada, que es muy sobria, que tiene una puesta en escena en la que no se pueden dar ninguna alegría presupuestaria, y eso se acaba notando en algunos momentos, ¿no? Y también en la que se juega mucho con la vertiente retrotecnológica y recicladora tecnológica, pero primero para ahorrar en el presupuesto fuera de la película y segundo para también jugar a dar esa sensación dentro ya de la peli de que la humanidad está en las últimas y que anda con cachivaches que en cualquier momento se pueden caer a trozos porque, pues porque no le queda más remedio a la gente que queda viva y porque pues esa sensación de cercanía del fin definitivo como especie pues al final es muy patente, ¿no? Y eso posiblemente sea el punto que más destaco de la película, que juega también a ponernos como especie cerca de la aniquilación final, de que se acabe por fin definitivamente la especie humana, que además pues lo consigue con un presupuesto y con unos medios que son, en teoría, pues relativamente ínfimos comparado con películas de destrucción masiva que tienen miles de millones de dólares de diferencia con el presupuesto de esta película, ¿no? De hecho, si me permites, Jordi, y voy a tirar un poco de Wikipedia para hablar de las cifras, esta película ha tenido un presupuesto de 3 millones de dólares, que va, igual para España es mucho, pero para allí, para el mercado yankee, pues es nada. Y ya lleva recaudados casi 50 millones. O sea, me refiero, aquí es el, lo comentaba antes, el efecto opuesto al, prácticamente al de Hellboy y Crooked Man, porque han tenido pues una inversión, vamos a decir, ínfima, y la han poco menos que pues multiplicado por 13, ¿no? Dentro de lo que cabe, la inversión original. Entonces, a esos efectos, pues es una película que, entre comillas, ha hecho historia por su bajo presupuesto y por su gran beneficio generado, pero luego también ha jugado mucho la cuestión de la implicación de los fans, de los seguidores del Mark Fitchback, y de un poco darle presencia a la producción pues en el mercado, digamos, de exhibición cinematográfica de Estados Unidos. Porque, igual que aquí, sorprendentemente, sin saber por qué, pues esta película, sin apenas publicidad, presupuesto, pues ha llegado a algunos multicines que, a los que otras películas con mayor entidad no llegan. Uh-huh. Pero es que en Estados Unidos ha pasado lo mismo. Hay franquicias de multicines que han acabado proyectando esta película por petición de los fans y de los seguidores del videojuego, del youtuber y del propio proyecto de la película, ¿no? Entonces, como que se ha hecho una especie de hito en la distribución de esta película gracias un poco a lo que hablaba antes, a ese power to the people, no solo en la cuestión de micromecenazgo, sino también de apoyo en la distribución. Y de ahí que haya sacado esos 50 millones en taquilla, que dices, bueno, esta película tan barata, ¿cómo narices ha conseguido llegar tan lejos, ¿no? Cuando tampoco es una peli especialmente, vamos a decir, ni amable, ni agradable, ni fácil de digerir para un espectador medio. Pero yo entiendo que aquí ha habido una especie de, no sé si llamarlo revolución, rebelión de los fans de la cifi semidura de Estados Unidos, y han dicho, pues vamos a ir todos a una en este sentido, Iron Lang. Y ha llegado a conseguir esto, ¿no? Que es un poco como, vale, que aquí en España pues no, ni de coña ha conseguido en sus pocos días de exhibición nada que se pueda decir o digamos, o destacar, pero lo que ha conseguido en Estados Unidos es como diciendo, vaya tela, ¿cómo está el rollo? Y la verdad es que después de ver la película te sorprende, porque no es para nada ningún tipo de ejercicio buenista ni fácil de digerir, sino de incluso de masticar, de tomar desde el exterior hacia tu interior como espectador, ¿no? Porque es una película que es bastante amarga, bastante nihilista, el mundo se ha ido a la mierda, pero al final la especie se va a extinguir a pesar de todo. También es un survival espacial bastante agónico. También tiene, hay que decirlo, que eso también mola, implicaciones argumentales muy elevadas que no te esperas al final de la película, lo cual pues también juega con ese rollo de la cifi dura, ¿no? Y además, pues quizás eso lo único que se le podría achacar o echar en cara, pues es que se podría haber ahorrado el Mark Fitchback algunos minutos en la sala de montaje, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, no os penséis, y a pesar de su presupuesto barato y a pesar del planteamiento, no penséis que la trama de Iron Lang pasa todo el rato dentro del submarino, que sería lo más fácil de pensar, decir, bueno, claro, esto se han gastado todo el dinero solo en caracterizar un espacio en un plató como el interior de un submarino bastante precario. Y ahí pasa toda la peli y ahí te jodes, y ahí va hablando el tío pues por radio con sus captores o con sus aliados fuera del submarino, y se acabaron los medios. No, digamos que hay una parte importante de la peli en la que piensas esto como espectador y dices, esto no va a salir del submarino nunca. O sea, aquí me voy a quedar con el Simon aquí encerrado hasta que se acabe el mundo, la especie y todo. Pero no, tener esperanza porque, sobre todo en el tercio final, tenemos, digamos, situaciones que no ocurren dentro del submarino. De hecho, pequeño spoiler, hay algunas escenas en la parte del final de la peli, vamos a llamarlas, digamos, descriptivamente psicodélicas alucinatorias, que son muy guapas y que, digamos, a nivel visual es posiblemente lo más destacado que tiene la película. Argumentalmente tienen un valor menos importante, pero visualmente son muy potentes. Y luego también el cierre final de la historia, pues está muy chulo a nivel argumental. Y al final, pues te acaba dejando pues ese sabor de que, a pesar de que he sufrido como espectador en algunos tramos de la peli pensando que no iba a salir jamás del submarino y que me iba a quedar con el Simon ahí metido todo el rato, pues no, resulta que pues hay sorpresas y además sorpresas interesantes. Yo qué sé, chiquis, es una película que yo evidentemente no recomendaría a cualquiera, pero si tenéis curiosidad por la ciencia ficción independiente, más allá de las pelis baratas de líneas temporales, que ya estamos un poco fritas todas con la explotación de este subsector de ciencia ficción, y queréis ciencia ficción espacial independiente, pues esta es una de ellas. Y de hecho, también la película pues va a figurar un poco, hasta que venga la siguiente, en los libros de historia cinematográfica, porque ha conseguido batir la cantidad, el volumen de sangre falsa récord que se ha usado en una película ever. Hasta ahora, hasta el otro día, como quien dice, la cima de esta lista de pelis que más sangre falsa han usado en su producción, pues estaba coronada por La posesión infernal de 2013, la del Fede Álvarez, pero ahora ha llegado Iron Lang y ha pasado de hacer un registro de 70.000 galones, Posesión Infernal el remake, a 80.000 Iron Lang. O sea que se han usado 10.000 galones más de sangre falsa en esta película que en la del Fede Álvarez. El resultado no es el mismo, evidentemente. O sea, si tuviéramos que comparar Iron Lang y el remake de Evil Dead, me refiero que yo soy muy fan del remake de Evil Dead y quedaría como 1 a 10, ¿vale? O sea, me refiero. Pero hablando de volúmenes, tenemos. Ahora no recuerdo cuánto se gastó en Project Wolf Hunting, pero también fue una barbaridad que lo dijeron en Sitges. Sí, también. Pero es que, claro, es que hay un ranking ahí de sangrismo, ¿no? De bludismo en el uso de sangre falsa. Y de hecho, también, pues. También jugando con la idea esa del océano de sangre en el que tiene que hacer la exploración este convicto y tal en el submarino, en Estados Unidos también se han hecho, entre comillas, que ha ayudado también a pues un poco a publicitar la película, se han generado pues beneficios para los bancos de sangre de ciudades estadounidenses, poniendo pues eso, pequeños puestos de la Cruz Roja en las puertas de los cines donde se proyectaba esta película, para que los fans también pues dieran su sangre para la sangre del océano que aparece en la película, tarara, y hacer un gesto bello para la humanidad, más allá de que la humanidad en la película pues se va al garete prácticamente, ¿no? Pero bueno, eso también se ha usado como arma un poco publicitaria. Un poco de guerrilla también, ¿no? Valga decirlo, pues una forma de hacerte publicidad barata a costa de, digamos, la bondad de la gente. Y que, bueno, también, pues oye, que recaudar sangre para los bancos de sangre nunca está de más, sino que se lo digan a los vampiros que no quieren matar gente para seguir siendo vampiros, ¿no? Entonces, bueno, a efectos actorales, vamos a verle mucho rato la cara al Mark Fishback. Tenemos más actores, más actrices, como la Elle Lamont, el Sean McLaughlin. Yo no conozco a ninguno. A partir de ahora me voy a fijar más en el Mark Fishback, porque es un tipo que sí que es verdad que tiene la cara particular. Es un poco hawaiano, todo se ha dicho. Tiene sus rasguitos, como el Keanu, por ahí, pero igual un poco diferente. Pero yo qué sé, yo creo que me gusta más como director que como actor. Pero bueno, también entiendo que él, como era el papel que más dinero iba a haber que pagar para hacer en la película, sí, pues dijo, pues, Juan Palomo, pues me lo hago yo, me lo hago yo que soy youtuber y quieras que no, pues poniendo mis caritas, pues tiro para adelante. Quizás no es lo más destacable de la película, su actuación, pero ya os digo que como ejercicio giradito de ciencia ficción, pues eso, apocalíptica, dantesca, que en la que la humanidad por fin parece ser que de una puñetera vez va a dar su último hálito, a mí me agrada el registro. Así que bueno, ahí la dejo. Esto es quizás café para bastante cafeteros, no para muy cafeteros, sino para bastante cafeteros de la ciencia ficción, pero como ejercicio, digamos, original, independiente, y que ha llegado más lejos de lo que debería, pues es realmente, pues eso, destacable. Y así tiene que quedar. Pues yo quería hacer un apunte porque el videojuego original que David Szymanski, que es el co-guionista de la película, subió a Steam como videojuego independiente en el año 2022, le pasó algo parecido a lo que le ha pasado a la película, que es un videojuego independiente que además siempre Szymanski decía que para ser un videojuego de 2022 casi no consumía recursos, o sea que se podía jugar con un ordenador antiguo que no pasaba nada, que funcionaba igual. Entonces era un simulador de submarino donde iba una persona y donde vivía situaciones de horror y terror. Y resulta que funcionó muy bien, pero es que hubo un acontecimiento que no sé si recordarás en 2023 que hizo que las ventas en Steam de este simulador de submarino individual se dispararan. Y fue que el submarino Titán o Titan bajó para ver los restos del Titanic. Ah, vale, aquel submarino. Vale, y vale. E implosionó cuando llegó a no sé cuántos se pasó de metros profundidad. De profundidad. Sí, me acuerdo. Ahora sí, que me viene. Entonces, la para que te des cuenta cómo es la gente, que por eso estamos condenados a la extinción, sí. Total. El hecho de que implosionara el submarino hizo que la gente se lanzara a comprar este videojuego, que evidentemente era barato porque era independiente y tal, como locos, para hacer la experiencia de un simulador que bajaba en un océano de sangre a profundidad. Y todo esto. Y que tenía que controlar la presión externa. Sí. Tal, y entonces, bueno, pues esto hizo que las ventas del videojuego de Iron Lang se dispararan por este suceso en 2023. Es que todo lo que envuelve a Iron Lang, aparte de un océano de sangre, son datos muy friquistas. Muy friquistas, entonces me ha parecido curioso comentarlo. Sí, y de gente que se ha vuelto loca con la idea, ¿no? O sea, sí. Yo desde aquí, desde la península ibérica, quizás no soy tan entusiasta con el registro y tal. Yo tampoco he jugado al videojuego, ¿eh? Ya sabéis que en eso soy un poco un cero a la izquierda. Pero realmente me maravilla, ¿no? Que un tipo de, digamos, de registro de entretenimiento independiente, ya sea videojuego, ya sea esta adaptación del videojuego en peli, pues llegue donde está llegando y que estemos hablando en estos términos sobre ella, me parece, más allá de sus logros cinematográficos, pues maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, ojalá hubiera más casos como este más frecuentemente. Y de hecho, ya te voy a añadir dato friki ya a lo bestia, que es que el Szymanski, la inspiración para hacer el videojuego de Iron Lang, ahora no podría hablar. Bueno, tranqui, quizás la buscó en las películas de submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial o... La génesis vino, curiosamente, porque se fue a Escocia con su mujer a visitar el Museo del Lago Ness. Vale. Y entonces le llamó mucho la atención que había un submarino de una plaza que se utilizó para investigar si realmente existía el monstruo. Vale. Y cuando vio aquel submarino y que había sido utilizado para investigar la existencia o no de la criatura del lago Ness, del Nessie, sí, pues fue lo que a él le inspiró para coger y decir, hostia, pues se podría hacer un simulador de submarino unipersonal, pues para hacer otras cosas, ¿no? Claro. Y fue donde nació la idea del videojuego de Iron Lang, que llevó a cabo y finalmente, bueno, pues fue la génesis de esta película, ¿no? Si es que realmente, o sea, si valoras lo que es el envoltorio de la historia, el envoltorio de los condicionantes del videojuego, hablo puramente lo que es el argumento del videojuego, dices, olé tú, porque has querido, pues eso, usar una experiencia que no deja de ser una cuestión de conducción de un artilugio mecánico, pero puesta en un contexto súper original, ¿no? Que es este episodio de cósmico en el que se ha ido el mundo prácticamente casi todo al carajo a efectos universales del universo y que quizás pues eso la humanidad nunca ha pendido tanto de un hilo como en este momento, ¿no? Digamos del comienzo del videojuego o del comienzo de la película. Entonces a mí me parece pues algo sublime, ¿no? En cierta manera, dentro de ese registro. Podía haber hecho cualquier otro tipo de justificación, otro tipo de argumentación guionística del videojuego y hubiera pasado totalmente desapercibido, ¿no? Y yo creo que la gracia un poco es que a la gente le ha hecho mucha gracia eso de el océano de sangre y de este apagón, digamos, cósmico, conocido como el rapto silencioso, que me parece un nombre súper currado. Entiendo que la traducción literal es bastante literal en inglés al castellano, pero que me parece, pues eso también, súper literario, ¿no? Lo de el rapto silencioso. Pues bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos en el límite. Del mal. Sí, digamos que cabría o algo que dura 5 minutos o una canción larga. Pues vamos a ir con canción larga porque tengo alguna cosilla, pero no dura 5 minutos. Ya. Y habría que estirarse un poco más. Yo, sinceramente, o sea, mi experiencia con Aaron Lang pues es mixta, que es tibia, que yo quizás también he de reconocer que acudí a ver la película quizás con unas expectativas demasiado altas. Esto también os lo tengo que contar, cómo funciona pues mi cabeza, y que a veces igual esos hypes o esas publicidades o propagandas independientes consiguen meterte en el cerebro alguna idea que te puede dar lugar a error, y realmente la película, o sea, es totalmente interesante, es totalmente reivindicable, pero yo, digamos que mi idea en la cabeza era que quizás el submarino te daría más juego como submarino. Da juego, pero lo que da juego es todo lo que pasa, entre comillas, fuera del submarino y no con el submarino, ¿vale? Pero bueno, son cosas guionísticas también, y que cuando ves la película pues se acaban entendiendo, de decir, bueno, es que tenemos una funcionalidad marcada por la economía, precaria en este caso, y esto debe ir así porque de otra forma hubiera costado pues eso, 20 veces más, 30 veces más, y esa película pues Iron Lang nunca se hubiera acabado produciendo o nunca hubiera salido a la luz, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé. Yo abogo por ella, a pesar de que no sea una peli especialmente divertida, ni especialmente redonda, ni especialmente trepidante, pero cuando juega duro con la sci-fi, lo juega muy duro, y además ya os he dicho antes, entre el tema de la psicodelia y el tema de la cuestión de cómo acabar este guión, pues a mí me acabó un poco ganando en su fase final, en su parte final, la película en sí misma. Muy bien, yo ahora estoy viendo 3 series a la vez, porque sí, las he empezado las 3. Ya hablaré de ellas a medida que las vaya concluyendo, pero para haceros un tastet. Espero que no las veas simultáneamente, me refiero, sí, simultáneamente. En tres pantallas a la vez. Una es una serie de anime, ¿vale?, que se llama The Mighty Nein. Es una serie de la misma productora Critical Role Productions que hizo La Leyenda de Vox Machina, para el que esté versado en anime, que ya tiene 3 temporadas. Yo no había visto La Leyenda de Vox Machina, y de los 8 capítulos que tiene de Mighty Nein me he visto los 3 primeros. Están en Primo. ¿Y también? Cabezas baratas, sexo, el lenguaje incorrecto, de todo. Pues vamos para allá. Basada un poco en rollo Dungeons and Dragons, pero con matices. Luego la otra serie que estoy viendo es la segunda temporada de One Piece, que ya me he visto un par. One Piece de carne y hueso. One Piece Live Action, sí. Vale. Y la tercera, que me he visto solo el primero, pero que de momento está curiosa, como lo que suele hacer este hombre, es la nueva serie de Guy Ritchie, que es El joven Sherlock. Amigo, esta le están dando mucha publicidad por ahí, por los sitios. Sí, el creador es Matthew Parkhill, pero tiene en la dirección de los 2 primeros capítulos a Guy Ritchie, que además creo que está por ahí en el guión y en la producción. Y bueno, pues... Bueno, estirando el chicle de Sherlock, ¿no? Bueno, él hizo las versiones de Sherlock... Adulto. Adulto, sí. Y entonces, bueno, pues ahora tenemos la versión joven, que ya enseguida la gente ha querido compararla con El secreto de la pirámide. No hay por qué comparar. Bueno, también había un joven Sherlock ahí, ¿no? Sí, claro, pero quiero decir, El secreto de la pirámide no tenía nada que ver con los Sherlock Holmes que nos ofreció Guy Ritchie. Para nada. Entonces, bueno, pues que cada cosa tiene su... su ámbito. Su ámbito, sí. Señor. Entonces, claro, este joven Sherlock supongo que será mucho más parecido al Sherlock adulto que ya nos dio Guy Ritchie en sus películas, que creo que hizo dos, ¿no? Sí, hizo dos. Y que además interpretaba a Robert Downey Jr. como Sherlock, sí. Y el Jude Law como Watson. Como Watson, sí, señor. Sí, bueno, pues entonces el primero me ha gustado, pero ya hablaré todo esto con más calma cuando hayas avanzado en la temporada en sí misma, ¿no? Correcto. Yo creo que la de Mike Tinane la semana que viene ya la habré finiquitado. Uh-huh. Aunque mi hermano me dijo, que es el que me la recomendó, que eran capítulos de unos 30-40 minutos, son de 50, pero bueno. Bueno, 10 más. No, porque son 8. Son 8 y llevo 3. Vale, me quedan 5 solo. Bueno, en cualquier caso, pregunta, duda, y ya nos vamos con el joven Sherlock. Capítulos autoconclusivos ni de coña, ¿no? O sea, es un arco argumental toda la temporada. Arco argumental, sí. Vale, vale. Esto sería un pequeño spoiler, pero digamos que si en El secreto de la pirámide los que coincidían... en el instituto eran Watson y Sherlock, aquí Sherlock coincide con otros individuos diferentes. Vale. Y que no voy a revelar su identidad, al menos de momento. Cuando hable de la serie, quizá, bueno, lo explique. Es que la historia está ahí para un poco, pues eso, para manosearla y compartirla, ¿no? Y cambiarla. Pero que son, y interactuar con ella. Con quien interactúa principalmente, es un personaje muy importante en la historia de Sherlock Holmes. Ya. Y el otro accesorio también es importante. O sea que, bueno, ahí lo dejo. Muy bien, pues ahí lo dejamos completamente. Ya estamos en nuestro fuera de tiempo habitual, sin haber metido nada más. Y nos vamos a marchar, igual que hemos entrado con música procedente de Hellboy de Crooked Man, pues también nos vamos a despedir con música de esta procedencia. Y además, pues con uno de esos temas que ya no son del score propiamente dicho, sino que son pues música que interpreta un artista para la parte final de la película, ¿no? En este caso, pues tenemos al cowboy Roy Brown, también un poco ejemplarizando ese tipo de folk que se hace en los Apalaches, que también es muy característico y que, si no te fijas muy bien, se puede confundir con folks de otras partes de Norteamérica, y cuyo título, que vamos a escuchar ahora para acabar, es Trouble in Mind. Eso sí, nos despedimos como se debe despedir la gente aquí en Sin Audiencia. Faltaría más. Valar Morghulis en los Apalaches. Motherfuckers de los océanos de sangre. Esta me ha quedado a huevo. Trouble in mind. I'm blue, yeah. I won't be blue always, but well, but the sun gonna shine in my back door someday, hope so anyhow, boy. Trouble in mind is blue, and you see me right here too, and the gold will be honey right here too. Going down to the rail track, I'm head on some lonesome track, that's a 19 train passing by my mind. When you see me laughing, I'm laughing, just keep them crying. I'm gonna let me all away. Trouble in mind, I'm blue, and I won't be blue always. Why? Because sun gonna shine in my big glow someday. Going down to the river, I'm gonna take my rocking chair. What are you gonna do? It's broom take me, I'm gonna rock away from here.